En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestra vida es una película y cada escena es una secuencia de un hecho que nos marcó, con la parte objetiva y la parte subjetiva, la verdad y cómo la sentimos. La Universidad de Cambridge ha hecho un estudio que lo demuestra. Ha situado a un lado de lo real, lo que creíamos que era una metáfora. Ha señalado al hipocampo, que es una parte de nuestro cerebro, como responsable de que eso ocurra, de que nuestra vida sea una película. El trabajo de los científicos señala que esta parte del cerebro, el hipocampo, es el estudio y nos graba lo que vivimos y lo que sentimos. La percepción juega un papel muy importante. Es un actor más. Decir barbaridades e injusticias puede dañar una escena. Hay que tener muy en cuenta esto. La objetividad existe, lo dice este estudio. Lo real se define solo y las injusticias y las desigualdades dañan el cerebro y dejan una huella medible. Almohadilla Rosa Vientos. Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter. Y el programa de ayer ya está en nuestra página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y ya con gafas para ver de cerca, comenzamos nuestro programa. Todas las noches de los domingos tenemos Tertulia Zona Cero. Y atención, porque vamos a escuchar una grabación importantísima. Se obtuvo hace muy poco. Es la comunicación real de varios pilotos que narran en tiempo real, insistimos, que se estaban encontrando en los cielos con algo extraño, muy extraño. Es un caso espectacular, un caso de los que hace creer de forma objetiva que hay algo más. Con Mado Martínez, con Manuel Carvallal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Y también va a estar con nosotros un piloto, miembro del Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos de Chile, militar. Piloto Rodrigo Bravo se llama. Y también os vamos a contar las investigaciones científicas que se están haciendo sobre el Pilar, sobre la columna del Pilar. Os vamos a hablar también de la aura en las personas y de un descubrimiento de otro más que se ha producido en Egipto. Y además con Laura Falcolara tendremos ecos del pasado. Hoy hablamos de llamadas desde el más allá, de llamadas de personas fallecidas. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la vida de Murat. Es una de las personas que podemos calificar como esclava sexual. Bueno, nos va a contar su historia Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y también vamos a tener con Javier Sevillano Fronteras del Futuro. Saludos de Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pilota la parte técnica Sergio Monforte, en la codirección Silvia Casasola, en redacción y producción el mencionado Javier Sevillano. Vamos allá, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. atención a la grabación, al sonido que vais a escuchar dentro de tan solo unos minutos. Es un sonido y una grabación espectacular jamás oída en nuestro país. Es el sonido obtenido el pasado mes de mayo, una caja negra, las comunicaciones entre seis pilotos que estaban viendo algo extraño en los cielos. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas. Con Mado Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro. Hola. Con Silvia Casasola. Bueno, yo reclamo que Mado venga un día aquí, estoy aquí con aquí los mosqueteros. Mado, ¿qué pasa? Aguanta, Silvia, aguanta. Aguanto, si me voy a ir a la discoteca con Manuel, que es el único que tiene ritmo las venas aquí en esta mesa. Óbete conmigo, Alicante, total ya. Oye, que me voy ya dentro de nada, el 19, el viernes estoy allí. Oye, que parezco como vasca, ¿no? Hablando. No, pero luego lo contamos, os lo cuento ya. Venga. Ah, vale, pues nada, que el... Me esperes allí, Mado, que estamos me las estoy dos. Deseando. El 19 de octubre en Crevillén, que vamos a estar allí también con Javier Moro, con Laura Lara, con Jesús Callejo, con César Augusto Asencio y con la protagonista de todo, que es Elena Erra Olmo, que ha hecho ese libro magnífico que habéis publicado en Odeón, que es CSI Momias, y que una cantidad de misterios que nos tiene que revelar y contar Elena, que es tremenda. Así que allí tenemos la cita, que estén todos los que quieran, todos los oyentes, todos los rosaventeros y toda la gente que le gusta todo este tipo de temas, porque lo van a disfrutar muchísimo, que vamos a hacer esa entrega de premio Juan Antonio Cebrián, que está patrocinado el premio con el Ayuntamiento de Crevillente, y bueno, pues que lo vamos a pasar genial, y ya saben, primero iremos al Centro Llobé, que es a las 8:15, y luego nos vamos a la Casa de Cultura a hacer esa tertulia estupenda y a pasarlo, vamos, divinamente, con cultura, con muchísimas cosas que vamos a contar, y yo creo que es una cita excepcional, con lo cual, todo el mundo que quiera puede ir a la cita y lo vamos a pasar muy bien. Manuel Carvellal, 7 de mayo, 6 pilotos se encuentran con algo extraño en los cielos, Libor, el caso Libor, lo podemos decir así. Cuéntanos un poquito, vamos a escuchar ahora las grabaciones de esas cajas negras, pero muy resumidamente, ¿qué es lo que pasó entonces? Bueno, qué subidón, ¿no? Cuando llegan estos casos, creo que tanto Miguel como yo estábamos subidos a la mesa bailando al ritmo de la música de entrada, precisamente porque llega un caso de este tipo, no se suelen dar mucho, no hay muchas ocasiones en las que un piloto reconozca haber, en comparación con otro tipo de testigos, ¿no? Reconozca haber tenido un incidente ovni, pero que ya sean 2, 3, 4, 5, hasta 6 tripulaciones, hasta 6 aviones los que participan en un mismo avistamiento, es realmente notable. Y aunque esta información ha sido cedida por el CEFAE, el Comité Oficial de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile, el caso se produjo, como bien has dicho, el 7 de mayo pasado, a unos 1.360 kilómetros al norte de Santiago de Chile, en las cercanías de un punto de control aeronáutico, que es Libor. Luego nuestro invitado nos dará más datos concretos, y en el que seis aviones, cinco tripulaciones de LAN Chile y uno de Copa, participan en ese avistamiento de un fenómeno aeronáutico o de unas luces de origen desconocido. Lo que ha hecho ahora, muy sanamente, el CEFA es liberar la información, sin ningún tipo de apreciación, sin añadidos, no como ocurría en España, que cuando nos desclasificaban algún caso, venía acompañado, como somos niños pequeños, ¿no?, para tranquilizarnos, decían, bueno, esto es lo que ocurrió en el incidente, pero podía ser un rayo en bola, o podía ser un globo sonda, o era el planeta Venus, o tal. Aquí no, aquí nos tratan con mucha más madurez y simplemente se filtran esas conversaciones que comienzan cuando uno de los pilotos notifica la presencia, el piloto del Copa notifica la presencia de un fenómeno que califica de extraño, cree que está sobre el mar. Ahora tenemos tres luces en forma de triángulo, le responde el LAN 639 en comunicación con la torre de control, posición hacia abajo, al parecer sobre el mar, entran después el LAN 2 473, en fin, hasta 6 tripulaciones. Lo mejor va a ser que empecemos a escuchar a los pilotos, a las personas que estaban en esas 6 tripulaciones en vuelo el pasado 7 de mayo, se ha conocido hace muy poquito. Esta es la grabación original de ese momento, lo que se estaba escuchando en las torres de control, lo que se estaba escuchando en las cabinas de vuelo. Esto es lo que decían los pilotos. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos volar Libor porque está la luz ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Santiago, el Lensil de 639, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede? Insistimos, este es el sonido original, la grabación original de esa comunicación. Adelante para el 2473. Posición hacia abajo. Aparecer sobre el mar. ¿Podría identificar también otra luz? A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las 2, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora veo claramente un poco más hacia el sur, diría, a nivel del mar, aparentemente hay una leve luz, muy pequeña. Cuando un piloto dice a las 4 de mi posición, tenemos que pensar que el horizonte, todo lo que hay a su vista es un reloj, y a las 4 de su posición significa lo que serían las 4 en el reloj, bueno, pues lo que sería en su vista. Vamos a seguir escuchando, son decenas y decenas de minutos de esa conversación entre los diferentes pilotos. Vamos a seguir escuchando otro corte más de esta grabación de estos pilotos, justo en el momento en el que estaban observando ese extraño fenómeno en los cielos. ¿Qué fenómeno más extraño? Ahora tenemos tres luces en forma de triángulo, copa 174. Santiago, Lanchile 577 de posición. Lanchile 577 de posición Libor a la 0834. Notificaremos Libor. Lanchile 640 oceánico. Lanchile 501 y ahí está apareció la tercera luz. Sí, a unas 60 millas de Libor y confirmamos también la copiado. Sí, entre las dos, las tres. Libor es una de las posiciones ante un centro de control. Este es uno de los casos que hace recuperar el optimismo y que tenemos que ver que nos encontramos ante algo verdaderamente extraño y llamativo. Bueno, no identificado, sí. Eso es la esencia, esto es la esencia del fenómeno OVNI. Es evidente que los pilotos no son testigos perfectos, nadie es perfecto, los pilotos pueden cometer errores, hay pilotos, lo hemos visto, que hasta llegan a suicidarse a los mandos de su avión con todo el pasaje, ¿no? Pero eso es muy excepcional. Lo hemos repetido muchas veces, hay un tipo de testigos, de testimonios OVNI muy numerosos, porque todos los se habla de 60 millones de incidentes OVNI recogidos en la casuística mundial, 60 millones, imagínate, quien dice que los astrónomos no ven OVNIs falta la verdad, quien dice que los meteorólogos no ven OVNIs falta la verdad, y quien dice que los pilotos no ven OVNIs obviamente falta la verdad. Pero tanto meteorólogos como astrónomos son muy buenos testigos porque están capacitados para identificar una serie de estímulos que una persona que no tiene esa formación podríamos confundir, no confundir, sino que podríamos convertir en un ovni. Estamos viendo una nube lenticular, o estamos viendo una inversión de temperatura, o estamos viendo la reentrada de un bólido, o la entrada de un bólido. Y no estamos mintiendo cuando decimos he visto algo que yo no sé lo que era. Un profesional acreditado sí lo sabría, pero en el caso de los pilotos, sobre todo los pilotos de combate, como el que vamos a tener ahora, además de tener una formación que incluye la meteorología y la aeronáutica y la astronomía, porque tienen que estar preparados para hacer vuelo visual, si se avería el instrumental de vuelo, hay otras dos características muy importantes. Una, que tienen que pasar unos controles psicológicos, pues que a lo mejor no pasa un taxista, un fontanero o un periodista, porque están llevando un aparato que cuesta mucho dinero y que puede implicar las vidas de otras personas. Y luego son los únicos testigos que en el fenómeno OVNI pueden acercarse al objeto. Que eso es algo que no puede hacer un testigo desde tierra, ¿no? Por mucho que salte, pues no va a poder acercarse a intentar averiguar sobre ese estímulo que está viendo en el cielo. Y además, en este tipo de casos, y este es un buen ejemplo, podemos ver cómo un primer testigo puede conseguir otros testigos acreditados notificando la presencia de esa anomalía. Pero en este caso, además, y luego ya si quieres pasamos al invitado, creo que lo más relevante de este caso es que uno de los aviones, quiero recordar que era el Copa, hace una variación de su ruta porque considera que... Para verlo mejor. No, al revés, para esquivarlo, porque considera que el objeto puede estar acercándose, puede invadir su aerovía y que el estímulo sea lo suficientemente preocupante como para que el piloto decida variar la ruta, a mí es lo que más me llama la atención en este caso en concreto. Ese piloto es militar, miembro del Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos, un comité, un centro de estudios oficial del gobierno chileno. Está con nosotros Rodrigo Bravo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Un caso espectacular, ese que se ha dado a conocer ahora y que ha ocurrido hace muy poquito tiempo. Muchos pilotos en vuelo y que demuestran que algo extraño hay en los cielos y hay casos con bastante buena información. Absolutamente. Algo alcancé a escuchar de la introducción que ustedes hicieron y parte de los audios que son de por sí solo muy espectaculares, pero quiero aclarar dos puntos que son fundamentales para hacer esta conversación respecto a este tema. Dinos. Primero, efectivamente el caso es de 7 de mayo y hasta el día de hoy el comité del CFAA no lo ha dado a conocer públicamente. Esto fue obra de un grupo de investigación ufológico chileno llamado CEIFAC, que aprovecho de dar el saludo a su presidente, Víctor Tolosa, un grupo de la ciudad de Temuco. Ellos hicieron de este viral, porque el audio se filtró a través de redes sociales, específicamente de WhatsApp, y ellos tomaron ese audio, hicieron la recreación más o menos simulada de los vuelos, y ellos lo dieron a conocer públicamente. El CFAA hasta el día de hoy, al día siguiente que recibe este informe, que fue el 8 de mayo, 9 de mayo, abrió una carpeta y hoy día se encuentra en proceso de investigación, pero oficialmente no ha sido dado a conocer. Lo que sí reconoció es muy difícil preguntarte, Rodrigo, porque como dices, esta investigación, pero a nivel oficial, ¿el CFAA qué es lo que piensa sobre lo que sucedió? Bueno, el momento de abrir una carpeta significa porque efectivamente lo que se relata es un hecho concreto, real, que efectivamente está la denuncia por parte de 6 vuelos distintos de la observación de una luminiscencia, un grupo de luces en el sector que ustedes señalaban, muy cercano al punto de notificación Libor, que obedece a la aerovía Unifor Lima 780 de la ruta oceánica que sale de Chile. A la cuadra de Antofagasta, esto estamos hablando del norte de Chile. Entonces, lógicamente, esa información, al recibirla, el audio original, al ver los testimonios de los controladores y al solicitar también los testimonios de los pilotos, obedece a que es extremadamente necesario investigarlo en profundidad y una vez que se tenga concluido, se hace público el informe, porque acá en ese sentido en Chile tenemos la ley 20.285, que es una ley de transparencia que obliga a todas las entidades públicas precisamente a entregar toda la información que cualquier ciudadano chileno la solicite. Y digamos que dentro de esta ley aparece o puede aparecer este documento, este sonido, estas voces que hemos oído, ¿no? Es decir, por ejemplo, como suele suceder, distintos medios de comunicación social, prensa o investigadores van, y no es necesario que incluso hagan alusión a la ley, porque el CFAA, si una característica ha tenido desde que se creó en 1997, independiente del receso que tuvo, es que siempre ha sido extremadamente transparente y ha entregado toda la información que dispone para el uso de la comunidad en general. De eso se trata. ¿Qué explicación, si la tiene, puede tener este tipo de sucesos o este en concreto, este caso? ¿Se maneja alguna hipótesis explicativa? Sí, bueno, como todo fenómeno, o como todo, primero, como toda denuncia y toda investigación requiere un análisis más o menos profundo, primero del caso de que estamos hablando, de un caso aeronáutico, de 6 aviones dentro de una aerovía, cerca de un punto de notificación. Segundo, el contexto en el que se desarrolla. Ya aquí tenemos los audios que hacen la denuncia, es decir, hay un reporte oficial por parte de tripulaciones, es decir, no es alguien de tierra. y de cero los antecedentes, que son muy importantes. En gran parte de la conversación o los audios también se logra percibir, sobre todo en el audio final, cuando el controlador del oceánico, que es el espacio aéreo donde están estos aviones, hace una consulta a lo que es el Centro de Operaciones Militar, el COA, y lo tira como en broma, ¿no? Que está lleno de ovnis ese sector y deja marcado en el radar, y es precisamente porque no sale, no se refleja la traza de estas luminosidades en el radar, y tampoco se hace, por lo menos audible en las comunicaciones, que figurar en alguno de los radares a bordo de los distintos aviones, en el famoso TICAS. Entonces también, ahí ya hay un antecedente sumamente interesante, que por eso mismo, cuando hablamos de OVNI, nosotros no hablamos de OVNI, hablamos de fenómeno aéreo no identificado, porque la fenomenología es mucho más amplia y nos permite, por supuesto, abarcar la diferenciación, si es que fuera un objeto ya con material o materia sólida, permitiría que estos equipos de detección electrónica, tanto el que está en tierra como el que llevan a bordo, lo pudiese detectar. Teniendo el caso, el contexto y los antecedentes, empieza la indagación en cuanto a todo lo que se necesita para poder tratar de concluir o empezar a plantear la hipótesis de trabajo. La meteorología del momento, el tipo de nubosidad, las temperaturas, si es que habían circulando algún tipo de buques o alguna maniobra militar, algún otro vuelo militar. Bueno, y eso tanto en el contexto de la investigación y en lo que hoy día por lo menos se encuentra el comité recabando esa información para apenas tenga la máxima cantidad de antecedentes, puede llegar a una de las conclusiones o a la conclusión que más se acerque a la verdad, que hasta ahora no lo tenemos. Manu Carvel, ¿querías apuntar algo? Sí, el hombre, a mí me parece que el teniente coronel Rodrigo Bravo es una autoridad. Él publicó, ahora acaba de publicar su segundo libro, Los extraterrestres han muerto, pero ya había publicado antes un estudio, Ufología Aeronáutica, que es un estudio de 23 casos de incidentes OVNI protagonizados por aviones en vuelo o por personal de los centros de control. En esos 23 casos estudiados en ese informe, 12 son de aeronaves militares, 9 de aviones civiles, y luego hay casos que tienen que ver con las comunicaciones entre los centros de control y las torres de control. Pero no es muy habitual, ¿no, Rodrigo, que haya tal cantidad de aviones implicados? Este tipo de casos suelen darse con un piloto en solitario, dos a lo sumo. No es habitual que haya 6 aeronaves implicadas, ¿no? Bueno, coincidentemente, no sé si ustedes tienen después la oportunidad o les puedo hacer llegar una toma, una imagen de lo que es las aerovías que están próximas a este punto famoso Libor que sale mencionado, que es uno de los tantos puntos que hay ahí, porque hay 3 aerovías que salen o entran del territorio chileno, y precisamente la hora que ocurre esto, si no me equivoco, es muy cerca de las 3, 4 de la madrugada, es cuando hay un flujo importante de aeronaves haciendo el vuelo transoceánico. Por eso coincide que precisamente hay 6 aeronaves que observan y denuncian esta manifestación, esta luminosidad, que también es un gran aporte, porque en los casos que tú señalas, y te felicito el resumen de mi libro Ufología Aeronáutica, ni yo me acordaba de los casos, la cantidad que tenía. Pues que es la Biblia, ese libro es la Biblia, hay que leerlo. Sí, bueno, te comento que para la edición de Brasil el 2014 se amplió a 26 casos. Ah, pues ahora tengo que conseguir la edición brasileña, vaya por Dios. No, les corto y se lo envío en PDF para que lo puedan tener todo, porque está a libre disposición. Ay, muchas gracias. Yo en realidad en ese sentido ese libro está, yo lo tengo ya liberado, no cumplo contrato con ninguna casa editorial, entonces yo a las personas que me lo piden o generalmente a los grupos de investigación ufológica, quien quiera se lo envío en PDF porque el material está ahí y precisamente ojalá mientras más podamos instruirnos podemos hablar en el mismo idioma. En ese libro hay un caso que lo incluimos en la segunda etapa o la segunda edición, que es el caso de Brasil de la noche de, que se llama la noche de los ovnis, que ocurre el 19 de mayo de 1986, donde también por circunstancias muy distintas en cuanto a la fenomenología que estaba detrás, hay muchos aviones que reportan observaciones más o menos similares, y aquí ocurre eso, que se da la coincidencia de que son 6 aeronaves que reportan esto, que lo hace aún más interesante. Rodrigo, a mí me gustaría preguntarte, cuando sucede este tipo de casos, ¿hay algún protocolo o se decide un poco sobre la marcha? Bueno, el protocolo es que cuando llega un reporte de estas características, si no lo hace el propio piloto o la propia aerolínea, La Dirección General de Aeronáutica tiene establecido como una norma de procedimiento normal que el controlador llena un formulario que es el CFA y el cual se remite hacia este comité, donde de acuerdo a las características iniciales de una investigación inicial se abre una investigación. Y después, si te parece, Rodrigo, después de las noticias vamos a escuchar un poquito qué es lo que pasa después de abrirse una investigación. Escuchamos las noticias y atención, porque vamos a volver a poner esas grabaciones, esa caja negra. Pero lo dicho va a ser después de las noticias, que llegan ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2 y 6 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 y estaremos muchos minutos más todavía con Tertulia Zona Cero. Y con un caso espectacular, se ha conocido ahora, sucedió el pasado 6 de mayo, 6 tripulaciones en vuelo, 6 pilotos en Chile observaron un extraño objeto. Y esa grabación, que dura muchos minutos, parte de esa grabación la tenemos y la estamos exponiendo. Activar vuestras grabadoras o lo que sea ahora, porque vamos a volver a escuchar otra vez en tiempo real lo que se escuchó en esas torres de control, lo que decían los pilotos. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no podemos la Libor porque está la luz ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Santiago, el Chile 639, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede? El tránsito que nos antecede es el Amperú 2473. 2473. ¿Se confirma estar en esta secuencia? Adelante, para el 2473. Posición hacia abajo. Al parecer sobre el mar, podría identificar también otra luz. A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Es un documento, una grabación excepcional. Hace que volvamos a tener entusiasmo por informar sobre este fenómeno, y hoy lo estamos haciendo también con piloto, miembro, es militar, es miembro de ese grupo oficial creado por el gobierno de su país, por el gobierno de Chile, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Rodrigo Bravo, que nos estaba contando antes de las noticias cuál era el procedimiento que se seguía para la investigación oficial de este tipo de casos. Rodrigo, dinos. Bueno, como te señalaba, el procedimiento que se hace, como en todos los casos, es una vez que se hace un informe, ya sea por la autoridad aeronáutica, que en ese momento se encontraba controlando los vuelos, llega el reporte, se abre una carpeta y ahí empieza toda la investigación. Ahora, en el proceso de investigación, igual es lento, como toda investigación. Bueno, Manu Carballal puede darnos clases de lo que son investigaciones policiales, porque son, obviamente, requiere de muchas diligencias, mucha averiguación de datos que son importantísimos para poder determinar con exactitud, o lo más próximo a la exactitud, qué pudo ser esa luminosidad que se denunció. Y como sucede en un porcentaje no menor, hay algunas que quedan como no identificadas porque es imposible determinar exactamente qué es lo que son. Yo, por si a alguien le interesa, en el número 71, en septiembre del 2012 del Ojo Crítico, Rodrigo tenía la amabilidad de publicarnos, de enviarnos, de dejarnos publicar un extensísimo informe de muchas páginas sobre cómo funciona el CFAE, y están incluidos todos los gráficos de cuál es el protocolo habitual, el procedimiento paso por paso, la aplicación del teorema de Reason, todas las bases de lo que es la investigación, en un comité en el que además cuentan con miembros de la Armada, de la Fuerza Aérea, de los carabineros, es decir, de científicos que analizan desde distinto punto. Claro, me imagino que cuando vosotros hacéis una investigación y se llega a ese reducto de casos, porque la inmensa mayoría de los casos se encuentra una explicación posible, cuando llegáis a ese reducto de casos que permanecen como no identificados, ya no se puede hacer más, ¿no? No entráis en conjeturas, en especulaciones sobre cuál puede ser el origen de esos fenómenos. No, más que especulación, que la especulación es un ejercicio muy sano, sobre todo en ámbito científico, ya que uno, la especulación propone ciertas soluciones hipotéticas para problemas no resueltos, pero aquí en este tipo de en este tema específicamente, no es que lo diga yo, porque yo soy un enemigo de la especulación ufológica, pero suele suceder de que la especulación apunta generalmente a el tema de las creencias, que es un tema que tiene que ver con esto, pero va más ligado, yo diría, a un proceso cultural de lo que trae toda esa carga que significan los ovnis. Por lo tanto, como aquí se trata en lo posible de aplicar un método, y cuando ya llegamos al momento o al punto donde no se puede obtener mayor información, es mejor dejarlo como simplemente fenómeno aéreo anómalo o no identificado, y así nos evitamos todos los problemas que significan o abanderizarnos con una idea o simplemente rechazarla, porque tampoco se rechaza, y simplemente quedamos, no sé si en el aire, pero dejando el material para que cada uno saque sus propias conclusiones. Un caso excepcional este que nos estás contando, la grabación la hemos escuchado. Rodrigo Bravo, ha sido un enorme placer estar contigo en La Rosa de los Vientos. Un placer, insisto, inmenso, enorme, militar, piloto, miembro de ese comité, de ese grupo oficial de estudios de fenómenos aéreos anómalos en Chile. Rodrigo Bravo, muchas gracias. Bruno, muchas gracias. Aprovecho a saludar a Silvia, a Manu, a Miguel, a quien conozco personalmente. Un agrado siempre compartir con ustedes cuando se les ofrezca su entera disposición. Y si me permiten, enviar un saludo a mi sobrina María Jesús, que se encuentra en Barcelona, y a mi amigo Álvaro Skipper en Madrid. Pues saludados y abrazos encantado. Para todos. Y sobre un abrazo, todo, Rodrigo. Cuando vengas a verlos, acuérdate de visitarnos. Porque estás invitado. Muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo. Y vamos a escuchar nuevamente otra parte de la grabación, importantísima, de esa grabación, de ese documento. Hacía años que no había un documento de estas características. Pilotos en vuelo, la caja negra. Sonaba así. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos tres luces en forma de triángulo. Copa 174. Santiago, la Chile 577 de posición. La Chile 577, posición Libor, a la 0834. Notificaremos Libor. La Chile 640 oceánico. La Chile 501, y ahí está apareció la tercera luz. Sí, a unas 60 millas de Libor, y confirmamos también la copiado. Os recordamos, Almadía Rosavientos, en nuestro hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta. Vamos a hablar, hay muchas más noticias, muchas más informaciones. Y habrá en el futuro, Mado Martínez, otro Arca de Noé, pero esta vez no serán animales, serán microbios. Serán microbios, sí. Y es que un grupo de científicos ha propuesto, y así lo ha publicado en la revista Science, crear un Arca de Noé de microbios. Imagínate ahí Noé recolectando unos cuantos microbios. Bueno, pues esto es lo que quieren hacer y vamos a explicar por qué. Es un equipo de la Universidad de Rutgers, de Nueva Jersey, y lo que quieren es crear un repositorio muy parecido a lo que hay en el Círculo Polar Ártico, en el archipiélago noruego, donde hay un banco mundial de semillas con capacidad para 4,5 millones de almacenaje de semillas, que además está hecho a prueba de bombas atómicas, de terremotos, bueno, que en caso de catástrofe eso seguirá ahí, ¿no? Y bueno, microbios. ¿Qué microbios? Los buenos, claro. Claro está. Esto es para el bien, no que, es... Que es que sepamos, ¿no? Eso es lo oficial. Claro, si viniera a lo mejor del sector militar ya sería otra intención, ¿no? Pero esto es un grupo de científicos que lo que quiere es crear una reserva de microbios buenos por el bien global y para salvar a la humanidad. Y enseguida vamos a ver por qué es tan importante. Primero de todo, ¿dónde lo quieren? ¿De dónde se coge esto? ¿De dónde se cogen estos microbios? Pues del microbioma del intestino, es decir, de nuestras caquitas, nuestras cacotas. Pero en concreto, ¿de dónde van a recoger estas muestras? Pues de personas, grupos que viven aislados en el norte de África, en América Latina, en algunas zonas del Amazonas, de la selva. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quieren hacer? Pues porque el estilo de vida occidental ha hecho que nuestras bacterias buenas se vean amenazadas por el estilo de vida que llevamos actualmente en Occidente, mientras que en las comunidades aisladas hay una mayor diversidad. Ellos son los que tienen en sus intestinos esa mayor diversidad del microbioma. Y es que, la industrialización, los antibióticos, las cesáreas, la alimentación que llevamos, alimentos refinados, todas estas cosas han hecho que nuestras bacterias buenas se estén viendo amenazadas. Y la cuestión es que los últimos estudios que están surgiendo alrededor del microbioma humano y de estas bacterias están demostrando, esto es muy reciente y por eso nos estamos dando cuenta ahora de lo importante que es y de lo importante que es salvarlo, parece que estas bacterias tienen un papel crucial y muy importante en fenómenos y procesos de nuestro cuerpo humano que podrían estar detrás de las enfermedades autoinmunes y que, bueno, si perdemos estos microbios buenos, lo que estamos haciendo es tener una puerta abierta al ataque de microbios malos, entre otros múltiples procesos de gran importancia. Y esto es lo que está pasando. Qué bien, que si bien pues la industrialización y la vida moderna ha traído consigo pues menor riesgo de infecciones, también está trayendo consigo ese efecto colateral de pérdida de nuestra diversidad y nuestro microbioma, ¿no? Pues un acto tan simple como darle el biberón a un bebé en lugar de darle el pecho, pues ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que la madre no transmita esas bacterias tan necesarias para que ese bebé tenga sus bacterias, además tenga su sistema inmunológico fuerte y tenga su biodiversidad y su microbioma, ¿no? Y nos recuerdan este grupo de científicos que la forma que tenemos de conservar principalmente esta diversidad bacteriana es usar responsablemente y adecuadamente los antibióticos, algo en lo que la ONU está súper de acuerdo y lanzando muchas alertas desde hace años también, pues porque se viene un apocalipsis de antibióticos y están perdiendo eficacia, y mejorando los hábitos alimentarios. Para ir al excusado bien, ¿no? No, y porque cuanto más variada es tu dieta, más rica es tu diversidad microbiótica. Bueno, oye, que cuando nos vayamos al excusado, qué nombre tan... Pero no voy a decir el nombre tan excusado. Fino, te ha quedado muy fino. Pero dice, no te veo yo diciendo en los sitios. No, ¿dónde está el excusado, por favor? No me voy a la taza, me voy a crear el arca de Noé. No, pero que lo estamos un poco a broma, pero la verdad es que es muy importante. Es importantísimo, porque seguramente es el futuro. Y en esos microbios están muchas cosas que no se han investigado por parte de las farmacéuticas y por parte, después vamos a hablar, es un escándalo tremendo. Hay muchas informaciones para contar esta noche. Informaciones, por ejemplo, Miguel Pedrero, que nos hablan sobre el aura o algo parecido al aura. Bueno, parece que se ha descubierto el aura de las personas, ¿no? No, esto no es así. esto es otra cosa, pero no deja de ser muy interesante. Y es cierto que en medios de prensa se ha presentado así. Estudian por primera vez el aura viviente de los seres humanos o de las personas. En realidad esto viene de un artículo que ha publicado un equipo de genetistas de la Universidad de Stanford. Lo dieron a conocer nada más y nada menos que en la revista Cell, que es una revista científica muy importante de temas de cuestiones genéticas. Y en realidad estos científicos no denominan a esto de lo que voy a hablar ahora aura viviente. No, esto es más una cuestión de la prensa, sino que lo denominan exposoma. Y en el fondo esos titulares de prensa tampoco están tan desencaminados, porque en realidad sí es un aura, es decir, algo que llevamos todos los seres humanos con nosotros y que viaja con nosotros a cualquier sitio al que vayamos. ¿Qué es esto del exposoma, que es algo que los científicos están empezando a estudiar? Pues es nada más y nada menos que una nube de compuestos químicos, microorganismos y toda una serie de elementos que nos rodean por completo. Esta investigación ha sido liderada por un científico, por un genetista de la Universidad de Stanford, que se llama Michael Snyder, y lleva mucho tiempo investigando, estudiando ¿qué es esta nube de microorganismos, compuestos químicos y toda una serie de cosas que se nos adhieren y que son como un DNI propio? Y que además pueden tener una gran utilidad en un futuro, cuando avance la tecnología, para cuestiones de salud muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que hicieron en su experimento? Pues muy fácil. Durante 2 años, a una serie de voluntarios, concretamente a 15 voluntarios, les aplicaron o les pusieron una serie de aparatitos en el brazo, ¿no? No los llevaban todo el tiempo durante esos 2 años, sino que en periodos intermitentes, durante varios días o incluso semanas, llevaban estos dispositivos. ¿Qué es lo que hacían estos dispositivos? Pues registrar todos esos elementos químicos y microorganismos, bacterias, virus, etcétera, que rodean a los seres humanos. Lo que hacían era luego extraer cada uno de esos elementos, secuenciar su ADN y su ARN y crear un perfil químico. El propio director del proyecto, Snyder, llevó este dispositivo, él sí, durante bastante tiempo, durante esos 2 años, y consiguió nada más y nada menos que 70.000 millones de lecturas. O sea, una cantidad absolutamente asombrosa de datos de todo tipo. Por supuesto, como decía antes, esta especie de aura, lo que los científicos llaman exposoma, que nos rodea a cada uno de nosotros, es propio e intransferible. Sería como una especie, si queréis decirlo así, de DNI microorgánico, por decirlo de algún modo. Y no solamente es nuestra propia nube microbiana, es decir, los microbios que nos rodean a cada uno de nosotros, sino también lo que vamos recopilando por nuestro entorno. Por ejemplo, virus. Está saliendo un poco escatológica en la tertulia zona cero esta noche. Bueno, pero es que tú no tienes solo tus microorganismos, sino que ahora mismo tienes los microorganismos de Juanjo Sánchez Oro, los de Manuel Carballal y los de Silvia y los míos, mejor que no los tengas por lo que pueda pasar. Y cada uno de nosotros tenemos los compañeros que han estado aquí, porque claro, compartes los cascos, el micro, pasa al servicio, bueno, ¿para qué te voy a contar? Bueno. Y también de nuestras mascotas. Una serie de cosas fíjate. Yo me tengo que callar. Yo que tengo perro y gata, y pajarita. Pero no solo de nuestras mascotas, sino también de las plantas con las que nos cruzamos también o las plantas que tenemos en casa. No me falta de nada. Y por supuesto también de todos los productos químicos que tenemos en casa y que utilizamos, el detergente, el desodorante, etcétera, etcétera. Y luego las parejas. Bueno, claro, ahí ya. Ahí ya, fíjate. Ahí ya eso es más. Ida de intercambiar patógenos. Ahí. Más peliagudo. A mí se me ocurren algunas personas con las que no me importaría intercambiar patógenos. cada vez son más las personas con las que me apetece intercambiar patógenos. ¿Qué le vamos a hacer? Miguel dice que si hay que intercambiar patógenos, sí, se intercambian. Ya sabes lo que se dice: cuanto más viejo, más pellejo, ¿no? Pues a mí me pasa eso. Está inspirado, ¿eh? Bueno, Miguel. Pero esto es lo divertido del asunto, es una noticia muy positiva. Súper guay. Toma un poquito de microorganismo. Porque en realidad esto demuestra que virus, bacterias, microorganismos, rastros de nuestras mascotas, productos químicos, es decir, todo eso está en el ambiente, ¿no? A veces, yo creo que a veces es contraproducente. Yo he leído algunas cosas sobre esto, cuando a los niños, cuando son pequeños, pues los cuidamos demasiado o creamos a su alrededor una barrera higiénica, ¿no? Demasiado fuerte, cuando en realidad los niños tienen que ponerse enfermos y deben entrar en contacto con esos patógenos para que se ponga en funcionamiento su sistema inmunológico, ¿no? Por lo tanto, este no es el aura lo que tenemos por tal, sino que es un aura que no se podía acatar, pero mucho más científico que esa imagen un poco esotérica que existía de ese tema. Claro, os la he metido doblada con el titular. Básicamente, nos hemos dado cuenta, ¿eh? Es que hay que titular utilizando las metáforas. Claro, claro. Palabras que todos entendamos. Pero fíjate qué interesante, porque los científicos que realizaron este estudio, que como digo, de varios años de duración, ellos lo que planteaban en su artículo es que ahora mismo no tenemos la tecnología adecuada, pero quizás dentro de no demasiados años, a medio plazo, podamos tener la tecnología adecuada para realizar diagnósticos de diferentes dolencias estudiando ese aura que nos rodea, ese exposoma. Y además esto también abre una nueva era en el campo de la medicina y en el campo de la salud, porque si hasta ahora lo importante era lo que teníamos dentro, análisis de sangre, análisis de orina, saliva, etcétera, etcétera, nuestros fluidos corporales, ahora parece que también hay que fijarse e interesarse no solamente en lo que hay dentro de nuestro cuerpo, sino todo aquello que lo rodea, ¿no? Ese aura, ese montón de microorganismos, ese exposoma que nos rodea y que también es muy útil para estudiar, no solamente para hacer diagnósticos, sino para prevenir enfermedades que nos pueden afectar a cada uno de nosotros. El pasado viernes fue el Día del Pilar en Zaragoza, el día grande de las fiestas del Pilar. Bueno, pues toda esa tradición viene de la veneración al Pilar, a la columna que sostiene a la Virgen del Pilar, y se llama tal, y se llama así precisamente porque es una Virgen sostenida por un Pilar. Ese Pilar se supone que es la piedra, Juan José Sánchez Oro, sobre la cual se produjo la primera de las apariciones de la Virgen, y un cachito de esa piedra se puede ver y se puede besar. Va mucha gente a besarla, dejar a su exposoma ahí, ¿no? y compartirlo. Y ha habido investigaciones científicas sobre ese pilar. Bueno, sí, tú lo has dicho. La tradición sitúa el origen de esta piedra, de esta columna, se supone que en el siglo I, cuando supuestamente el apóstol Santiago va a predicar por la península ibérica. Trata de convertir, se supone que sobre todo a la población judía, aunque también a los romanos, ¿no?, a los paganos, trata de convertirlos al cristianismo, y hay un momento en el que lo pasa bastante mal, parece que no está consiguiendo lo que persigue, y es en ese momento un poco de tristeza, cuando de pronto se le aparece la Virgen, a la altura de entonces era casi Augusta, y resulta que, bueno, a partir de ese momento se supone que sigue toda la tradición hasta nuestros días. Realmente esto no está constatado históricamente, luego podemos entrar un poco en el detalle, pero es cierto que, bueno, todos los años, aproximadamente, hay un artículo, que este año también se ha vuelto a publicar, de Juan Antonio García, que es periodista y canónigo emérito de la Basílica del Pilar, donde desde el año 2006 hace un balance de realmente los estudios científicos que se han hecho sobre esta misteriosa columna de piedra, que, como tú dices, bueno, pues está revestida con dos cubiertas de metal, una de bronce y otra de plata, y prácticamente lo único que podemos ver es esa pequeña abertura donde se puede utilizar, como tú decías, un poco para tocarla o para besarla, ¿no?, donde van allí los devotos a rendirle pues ese honor, ¿no?, a la Virgen. Y entonces él hace un repaso en este artículo, que, como digo, se suele publicar en el Heraldo de Aragón desde el año 2006, hace un repaso de todos los estudios que se han hecho y qué nos dice la ciencia, qué podemos saber a través de la ciencia de esta misteriosa columna. Y voy a ser muy breve porque no se sabe absolutamente nada. Entonces, pero es interesante un poco el recorrido que ha tenido, porque sí que ha habido alguna oportunidad en la historia de que se pudiera saber algo, pero no ha habido tampoco voluntad y él se queja de ello. Entonces, bueno, básicamente lo que él comenta es que realmente no se sabe ni siquiera el material del que está hecho, no se saben las características, no se sabe si es una columna romana o no. Sí que se hizo, ¿no?, después de tantísimo tiempo. Claro, por eso digo que se supone, bueno, la tradición la sitúa, como digo, en el siglo I, pudiera ser una columna en principio romana, sería lo propio. Es cierto que cuando ya hablan las fuentes, yo por lo que he mirado en el artículo no se menciona, pero cuando empiezan a hablar las fuentes de la columna del Pilar es en torno al siglo XII. Sorprende, por ejemplo, el silencio, si realmente existiera una veneración a la Virgen desde el siglo I, que las fuentes visigodas no hablen de ella, porque también hay teólogos en la época visigoda que hacen muchos cánticos y hacen muchas obras de contenido mariano y sin embargo no lo mencionan. Pero bueno, el silencio tampoco indica que no pudiera... No sí, pudiera bueno. tratarse, ¿no? Y aparte, bueno, está muy, muy discutida la propia peregrinación de Santiago en la península ibérica, ¿no? O sea que ya, bueno, se juntan muchos factores, pero con todo y con eso sí que tenemos un objeto que no sabemos qué antigüedad tiene ni qué características. Hay un primer estudio, por llamarlo de alguna manera, que él cita en el siglo XVIII, y que realmente más que un estudio es un dibujo que hizo un arquitecto, don José Julián de Yarza y la Fuente, lo hizo a mediados del siglo XVIII, y ahí sí que se pueden saber ya las características que tiene, pero estamos hablando de características, el tamaño, que la altura sería 1,77 metros, y un diámetro de 24 centímetros. A partir de ahí, de este siglo XVIII, tenemos que irnos ya al siglo XX, donde sí que a mediados, en el año 1955, hubo una comisión de diferentes personas, en donde había parte de clérigos de la Basílica y el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer, que este sí que practicó una nueva medición de la columna. Fue un poco más preciso, decía que tenía, si quedó establecido ya como 1,77 m y 2 mm. Hubo que modificar en esa época, ya en el siglo XVIII, hubo que modificar la apertura de la columna donde se besa, porque estaba ya tan deteriorada de tantos besos, de tanto pasar la mano por ese lugar, que entonces se cambió, se puso un poquito más alto para, digamos, empezar otra vez de nuevo. Y ya tenemos que se han hecho algunas valoraciones arqueológicas, y algunos consideran, pero al analizar la basílica, el subsuelo de la basílica, y se piensa, según algunos, pero no está demostrado, que podría tener unos orígenes de una antigua basílica romana o de iglesia romana. Pero yo digo, tampoco está demostrado. O sea que realmente nos estamos moviendo, según la información de este autor, todavía en un campo muy especulativo. Y él lo que se queja es que en los años 80 sí que hubo ya ocasión de hacer un estudio en condiciones, porque hubo que remodelar en los años 1980, de remodelar el camarín de la Virgen. Se realizaron, sin embargo, los trabajos, pero parece que no hubo voluntad de hacer un estudio en condiciones. Ha consultado a diferentes expertos en los años 90 y en los años ya en el 2000, en el siglo XXI, pues con catedráticos de arqueología, de medicina legal, de petrología, que dicen que realmente hoy en día ya estaríamos en condiciones, con todas estas disciplinas, de poder hacer un estudio realmente científico, de calidad, para resolver todas estas incógnitas. Y él dice que, bueno, de momento, y finaliza, me gusta mucho la especulación que hace, porque además podría ser bastante interesante, dice que ahora mismo no sabe si estamos ante un peristilo de época romana, ante una columna que pertenezca a un claustro medieval, ante la huella de la presencia musulmana, podría ser también perfectamente un pilar de alguna... Sería mezquita. Fuerte, ¿eh?, que al final resultara ser musulmán. También es curioso, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mezquitas musulmanas, ellos reutilizaban también fustes de columnas anteriores, o sea que, bueno, pero podría ser también perfectamente un vestigio. Fue durante mucho tiempo Zaragoza una ciudad musulmana. Y ni siquiera también, por ejemplo, que fuera, él dice, de a lo mejor una columna que se haya utilizado un palacio renacentista también de Zaragoza. Así que, bueno, todavía estamos pendientes de verificación. Es un artículo un poco también denuncia que se va publicando año tras año por la celebración de esta festividad, y seguimos con la incógnita a ver si, como él dice, los responsables de la basílica tienen coraje en un momento dado y salimos de duda, ¿no? Lo que pasa que, claro, es el riesgo de que nos encontremos con una decepción y que sea un objeto que no sea tanta antigüedad como tiene, aunque ya digo, mirando todo lo demás de informaciones que tenemos de contexto, tampoco podemos, aunque fuera romana, no estaría indicando nada, ¿no?, de que realmente hubiera habido ahí una aparición mariana, ¿no?, y mucho menos que hubiera estado Santiago. Eso deberían dejárselo al Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, a que se ocuparan ellos como Santa Patrona, y que se ocuparan ellos de datar el pilar. Es la patrona de la Guardia Civil. Claro, por eso lo digo. Vaya con el pilar, nos claro, dice que vaya la Lady Malaca, claro, con Almadía Rosa Vientos. Es que todo lo que se ha montado en torno a la Basílica del Pilar, que es el centro mariano, clásico, ¿no?, de apariciones, aunque también viene de una aparición, la primera de la Virgen, pero... Sí, pero una aparición es diferente a todas las... Claro, en cuerpo mortal, porque es antes de que falleciera la Virgen, es una bilocación, en realidad. Habría sido, digamos, supone. Bueno, sí, sido, sí, ¿no? igual fue ya, ¿no? Pero sería fantástico y un mensaje extraordinario que fuera musulmana. Sí, sí. No, lo único, no, porque, pero no, pero a ver, todas las tampoco tradiciones... Tampoco alteraría mucho que decir que la Virgen María es un personaje fundamental del Corán, o sea, para los... Claro, sí, no, sí, pero sí, porque hay muchas apariciones de la Virgen en países árabes. No, pero... Los de las famosas de la iglesia copta de Egipto, Zeytung, espectaculares. Pero de todas formas, cualquier tipo de milagro religioso son como los patitos de goma, que son insumergibles. Entonces, da igual tú la teoría que hagas, se va a encontrar una manera de justificarlo. Entonces dirán que la original se deterioró y entonces hubo que utilizar una que tuviera un cierto lujo, ¿no?, una cierta presencia en época, claro, musulmana, y se sustituyó por ese nuevo fuste. O sea que siempre hay alguna manera de excusarlo. Manuel Carballal es experto y conoce muchas cosas, pero fundamentalmente dos. Casos como los que hemos comentado, casos ovni espectaculares relacionados con pilotos, el que hemos comentado, pero también... Tiene muchísima información, es un gran experto en criminología sobre los asesinos en serie. Nuevo caso, bastante México. Bastante menos agradable. Evidentemente. Mira, antes, porque me quedé con las ganas de decirlo, antes decía Rodrigo que ellos, cuando hacen una investigación, siguen un poco el protocolo de una investigación policial. cuando ellos consiguen identificar al culpable, a cuál ha sido el estímulo que ha originado ese avistamiento, lo dicen, y cuando no identifican al culpable, decía que lo mejor es dejarlo ahí, que empezara a elucubrar, ¿no? Él, a quienes estén interesados en su obra, yo igual que recomiendo el primer libro, recomiendo el segundo, Los extraterrestres han muerto, que acaba de publicar, y que es un análisis brutal sobre la hipótesis extraterrestre, que es la que se suele aplicar para rellenar esos vacíos cuando te quedas sin explicaciones convencionales. En el campo de la investigación policial, imaginaros qué pasa eso. Estás investigando un crimen, no encuentras respuesta, bueno, pues como no sabemos quién es, se lo atribuimos, bueno, se ha hecho alguna vez en la historia, se lo atribuimos al primero que nos interesa. Pero esto no es lo que ha ocurrido en México. En México la policía llevaba varios meses investigando una serie de desapariciones de mujeres que tenían un perfil más o menos similar, chicas jóvenes, más o menos atractivas, de estrato social humilde, y que orbitaban en torno a una población de Morelos, en Ecatepec, y la policía se pone a investigar hasta que localiza qué es lo que tienen en común todas esas jóvenes que han ido desapareciendo, y es que frecuentaban un domicilio de una pareja que vendía bisuterías, que vendía supuestas ropa de importación, que vendía baratijas, sobre todo a la gente del barrio. Por lo tanto, eran conocidos, lo que implica que las personas desaparecidas confiaban en ellos. Ahora, con todo lo que sabemos, yo me atrevo a concluir, vamos, estoy convencido que muchas de esas baratijas, ropa y cosas que comercializaban eran de víctimas anteriores. Pero hace unos días, la semana pasada, se monta un dispositivo para detener a esos sospechosos de esas desapariciones, que son Juan Carlos Hernández, aunque lo están respetando demasiado a mi juicio, y en todos los medios mexicanos ponen la inicial de su apellido, bueno, la Hernández, y la foto censurada con esa rayita. Sí, es un poco absurdo. Discreta. Sí, la verdad es que es una chorrada. Porque, pero bueno, oye, no es un... Además, no merece demasiado respeto. El caso es que la semana pasada un dispositivo policial, que ya tienen un sospechoso en firme para esas desapariciones, interceptan a la pareja cuando salía de su domicilio con un carrito de bebé. Ellos tienen 4 hijos. Y cuando son detenidos y examinan lo que hay en el carrito de bebé estaba lleno de restos humanos de mujeres que habían sido descuartizadas y que la pareja se disponía a hacer desaparecer. Ellos son detenidos, son trasladados a dependencias policiales, y lo que vamos a escuchar es una grabación que se ha hecho viral en México, que es espeluznante, que suele ser el tipo de cosas que escuchan los policías, no los jueces, porque cuando el detenido llega a sede judicial ya suele ir bien asesorado por el abogado y ya evita decir cosas como las que vamos a escuchar. Pero aquí Juan Carlos Hernández, que ya ha sido denominado el monstruo de Ecatepec porque puede haberse convertido en el mayor asesino en serie de la historia de México, confesaba con toda tranquilidad y serenidad. Si yo os dijera lo que dice, no me ibais a creer porque es demasiado espeluznante. Pues lo mejor es escucharle. Venga. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por aquí. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía de hacer. Que coman mis hijos, o que coman otro lado, mejor mis hijos. Es Manuel un auténtico enfermo hipócrita. No estoy haciendo una definición patológica. Digo que es un capullo. Bueno, yo utilizaría otros calificativos, sí, un poco más enérgicos. Los mismos que utilizaría yo. Pero mira, esto sí es el mal, ¿sabes? O sea, cuando se habla de, bueno, lo emocionante que es pasar miedo en una casa abandonada, el miedo a las psicofonías, los fantasmas, los zombies... Y con toda tranquilidad me parecen chorradas. Esto sí da miedo, porque este tipo de individuos, que son mucho más habituales de los que creemos, mira, en México, solamente en los últimos 8 meses, solo en México, se han dado 18.835 casos de asesinatos. Hernández, confía en esto que acabamos de escuchar es mucho más largo. Yo estuve hoy, esta tarde, preparando el tema. Estoy agotado físicamente porque a mí este tipo de historias me chupan la energía, de verdad. O sea, yo acabo como si hubiese estado 6 horas en el gimnasio, agotado físicamente. Estuve revisando su Facebook, que todavía está operativo, raro. Normalmente el tipo de casos se precintan los Facebook. Y esto es parte de una conversación mucho más extensa en el que él hizo otras muchas más cosas. Pero me parece muy elocuente que diga que prefiere que se alimenten sus perritos, y además usa el diminutivo cada vez que habla de sus perros, de sus perritos, lo hace con mucho cariño, como un tipo que, como Hitler, que era un gran amante de los animales, ¿no? Uh-huh. Prefiere que coman la carne de esas mujeres que él asesinaba, violaba y mutilaba porque respiran su aire, y subraya eso de mi oxígeno, ¿no? Cuando habla de los patrones, dice, no me dejen salir, patrones, se refiere a la policía. Hay un policía que está grabando, esto es un vídeo, que está grabando con su teléfono móvil. No me dejen salir porque voy a seguir matando. Porque él escucha esa voz cuando él dice que no le deja dormir por las noches. Él atribuye, cuando le preguntan por qué hace esto, dice que es por una voz que él escucha y por el odio profundo que siente por las mujeres desde que Mónica, su segunda esposa, le abandonó. Y él comenzó a matar aproximadamente en el 2012, es la primera. Él se atribuye 20 asesinatos de mujeres, aunque hasta ahora solo ha dado detalles concretos, hace muy pocos días de la detención, esto todavía está en fase de investigación, de 10. Cuando él habla de la ubicación, donde se había deshecho de algunos de los cuerpos, se localizan esos cuerpos en unos bidones enterrados, sellados con cemento, se encuentran en la casa en la que vivía, en una urbanización conocida de la zona. Tenía una especie de garaje, que es donde se presupone que cometía los descuartizamientos, con una nevera en la que se encontraron restos, con varias herramientas para proceder a los descuartizamientos. Algunas de ellas han encontrado ya restos de sangre también. Pero como suele ocurrir en este tipo de casos, nos encontraríamos, en este caso en concreto, ante un psicópata, evidentemente, por usted decía que no, nada de enfermo, aunque con rasgos... No hacía una catalogación médica, digo, un enfermo... Claro, porque es importante eso, porque sea, eso, ¿no? Se podría utilizar como atenuante en el juicio, sí, incluso sí, como cimente. Pero yo lo que alucino, pero aquí los jueces... en este tipo de casos, y en general, igual que hay también cuando hay complicidad con violadores, son las mujeres. Es que en este caso concreto, él es detenido con su esposa. Es que eso es alucinante. Él es detenido con Patricia, con su mujer, que es cómplice, ha sido imputada como cómplice, que es una mujer que en principio iba a ser una de las víctimas, según él ha confesado. Lo que ocurre es que, como le trató con cariño y con descendencia, pues la convirtió en cómplice de los crímenes, ¿no? Una mujer que, según el primer peritaje psiquiátrico, presenta una insuficiencia intelectual, por decirlo de alguna manera, además de ser muy manipulable. Esto no la va a salvar, esto evidentemente. Pero además hay una de las características que se dan mucho en este tipo de asesinos en serie, que es el oportunismo. Él rentabilizaba, como ocurría por ejemplo con Blanco Romasanta, con nuestro hombre lobo, él vendía después al oro. No solo, hay un caso por ejemplo por el que ha sido imputado, que ha tenido un final feliz. En las 3 últimas víctimas que se dieron este año, que son 3 jóvenes que desaparecieron en abril, julio y agosto o septiembre, la tercera, Noemi Huitrón, Evelyn Rosas Matus, que ya os decía yo que Matus es un apellido muy frecuente en México, y Arlet Olguis. Bueno, pues en el caso de Noemi, el bebé de Noemi, un bebé de pocos años, este matrimonio lo había vendido por 15.000 pesos a otro matrimonio, ¿no? Había rentabilizado vendiendo el bebé de una de las víctimas. Los huesos, es una de las líneas que lleva ahora la policía, presume que podían vender los huesos humanos de estas mujeres a santeros, o a paleros, o a hechiceros, a brujos, que utilizaban elementos humanos en los rituales. En su Facebook, que todavía está operativo, de las pocas cosas que te encuentras, son precisamente fotos de la Santa Muerte, de altares, de vudú, en fin, elementos muy curiosos. Y algunos titulares en México lo han denominado como santero a él mismo, ¿no? Como si profugase esa Por religión. Cierto, Miguel, una de las cosas que se dicen por los datos es... Habla del aumento precisamente de las prácticas brujeriles en Estados Unidos, ¿no? Toda América, pero sobre todo en Estados Unidos. Sí, porque además esta historia que voy a contar tiene un cierto elemento de conexión con lo que acaba de relatar Manuel. No voy a hablar de asesinos en serie ni nada por el estilo, sino que yo creo que el hilo conductor es la época en la que vivimos. Una época en la que... importantes políticos hacen gala de un enorme desprecio por los derechos de minorías étnicas y de las mujeres. Y no, eso es de toda la vida, ¿eh? Bueno, ahora. Pero ahora yo creo que incluso... Ahora es más que hace 20 o 30 años. Yo creo que yo nunca he visto este camino. Yo tampoco. Y tengo 40 y pico años, jamás había visto lo que estoy viendo ahora, ¿eh? Y tenemos lo que estoy oyendo, estoy escuchando barbaridades. Y tenemos... barbaridades que no se producían en los 80 y los 90, ni al comienzo de ese siglo. Y tenemos... Contra las mujeres, contra los distintos... bueno. Y no le dejas hablar, el pobre. Venga. No, digo que mira, por una vez en la vida estoy de acuerdo con Bruno Cardeñosa, fíjate. Bueno, estoy bastante de acuerdo, ¿eh? En bastantes cosas, no en todas, ¿eh? No en todas. Pero tenemos un ejemplo que es un personaje muy conocido y muy famoso, que es Donald Trump, ¿no? Que ha hecho gala de su desprecio tanto ante determinadas minorías de su país, como los negros o los latinos. El señor mandarín hablas. Sí, y también ante las mujeres, ante el aplauso de millones y millones de sus votantes, ¿no? Y hace poco Trump finalmente ha conseguido que el Congreso de los Estados Unidos ratificara nada más y nada menos que para el cargo de juez del Tribunal Supremo de un personaje llamado Brett Kavanaugh, que como sabéis, que es una de las grandes noticias de las últimas semanas, fue acusado de violación por una excompañera de instituto, ¿no? Y finalmente, bueno, el 6 de octubre, pues el Congreso de los Estados Unidos ratificó su nombramiento y ya es juez del Tribunal Supremo. Fijaros, esto ha generado toda una serie, una oleada de críticas, pero entre otras cosas, miles y miles de brujas, de practicantes de la Wicca, resulta que a través de la red de redes de internet quedan para lanzar un día al mes, todos los meses del año, maldiciones contra Donald Trump. Y sí, y no solo eso, sino que el próximo 20 de octubre, pues no está haciendo mucho efecto. No, no está haciendo mucho efecto, pero veréis es que también rezan por él en las iglesias, en las iglesias evangélicas, claro, es cierto, pero fijaros que el próximo 20 de octubre un grupo de brujas, de practicantes de la Wicca del condado de Brooklyn, en Nueva York, han decidido realizar, allí mismo en Brooklyn, un masivo ritual para lanzarle maldiciones, dicen en principio a todos los violadores, pero que su blanco prioritario será el juez Kavanaugh. Ajá. Hasta el momento, según pues ese tipo de brujería me apunto. Bueno, pues según las organizadoras, de momento ya hay confirmadas 900 personas que participarán en ese masivo ritual mágico para enviar esa enorme y potente maldición a este juez del Tribunal Supremo, y al parecer hay 10.000 personas que se han interesado de una u otra manera por estar presentes, si no por participar en el ritual, sí por estar presentes. Bueno, todo esto que viene a decir que la actitud de determinados poderes públicos ante las mujeres, lo que está generando en aquellas mujeres creyentes o que tienen ciertas realidades espirituales, es que al final no acaben escorándose hacia las religiones más tradicionales, sino hacia todo lo que tiene que ver con la Wicca y el neopaganismo, porque tiene un componente lunar, femenino, sus diosas son femeninas, y entonces van por ahí. Las últimas encuestas que han salido en Estados Unidos muestran que en los últimos 20 años los practicantes de Wicca, es decir, de la brujería, del neopaganismo, ha ascendido desde unos pocos miles en Estados Unidos, apenas 4 o 5.000, a casi 400.000. Es decir, casi 400.000 personas en Estados Unidos que practican la Wicca, la brujería, el paganismo. Y en este tipo de encuestas, en dos de las últimas encuestas, también se demuestra o muestran que muchas de las mujeres, cada vez en mayor porcentaje, que pertenecen a estos grupos neopaganos o de Wicca, se autodefinen a sí mismas no solamente como brujas o hechiceras, sino como brujas o hechiceras feministas. Cada vez los adolescentes, los jóvenes de Estados Unidos, y sobre todo las jóvenes y las adolescentes, se están hartando de las religiones organizadas clásicas y están tirando por estas tradiciones o filosofías neopaganas. ¿Por qué? Porque en las religiones, sabéis que en las religiones monoteístas, pues los dioses son masculinos y son religiones patriarcales. Sin embargo, en estas, en la Wicca, todo lo contrario. La mayoría son deidades femeninas, las más importantes, la diosa madre o la madre tierra, y hay un componente lunar, femenino, muy importante, ¿no? Todas estas circunstancias y algunas más pueden explicar ese enorme auge de la brujería en Estados Unidos, sobre todo entre las mujeres. Ladrones de almas. Juan José Chézoro. Bueno, pues esto es un tema que a mí me interesa mucho, porque hemos estado hablando antes, ¿no?, escuchando a Rodrigo Bravo sobre una ufología que además definía como que no debía caer en la especulación, debía centrarse única y exclusivamente en estudiar el fenómeno, y lo que vamos a hablar ahora es de todo lo contrario, es una ufología absolutamente especulativa, ¿no?, casi a veces delirante. Yo creo que hay como tres tendencias principales dentro de la ufología moderna. Una que sería la que hemos estado escuchando en la primera parte del programa, que es esa ufología más empírica, que realmente es la que, bueno, yo creo que los que estamos aquí, sobre todo vosotros que habéis trabajado más estos casos, en la que representáis, de realmente hay un objeto o hay una entidad o algo material o un fenómeno que se puede estudiar aplicando pues las diferentes ramas del saber que tenemos en la actualidad. Hay otra corriente que es más bien de tipo de ufolatría o de ufoespiritualidad, que deriva de lo que sería el espiritismo del siglo XIX, y ahí tendríamos todos los contactados, los canalizadores, que también se hace mucho recorrido. Y luego, por último, tenemos una que es la que se está imponiendo mucho, sobre todo a través de las redes, que es la esopolítica, que enraiza también con todo el tema de las sociedades secretas, de los poderes ocultos que mueven el mundo. Y últimamente, yo sí que cuando estuve escribiendo el librito este sobre los reptilianos, me di cuenta que dejé como una parte pendiente, porque toda esta teoría de los reptilianos viene ahora como que están aquí para apropiarse de nuestras emociones. Vivimos en un mundo de la autoayuda, y lo que defienden los que mantienen esta idea es que realmente estos poderes ocultos, estos seres escamosos, se dedican a provocarnos crisis, depresiones, para alimentarse de nuestras emociones, y además sobre todo de nuestras emociones negativas. Bueno, pues yo empecé a detectar que había una corriente, y hay muchos gurús y muchos youtubers que lo defienden, que dicen que ahora mismo estos extraterrestres ya no solamente se alimentan de nuestras emociones, sino que además se están apropiando de nuestras almas. Y esto es un giro de la historia muy interesante, porque, bueno, realmente yo creo que una de las cosas que había mostrado la ufología desde el año 47, es que no aceptaba, digamos, que había cosas prodigiosas, pero no sobrenaturales. No sé si estaréis muy de acuerdo conmigo. Es decir, se aceptaba que se podían hacer cosas muy grandes, muy prodigiosas, pero siempre era por cuestión de que había una ciencia superior, un conocimiento técnico superior, que era lo que justificaba esos prodigios. Y yo creo que ahora, con esta idea que se está imponiendo de los ovnis que vienen aquí a robarnos el alma, se está espiritualizando, se está convirtiendo a los ovnis en realmente la figura antigua de los demonios y el pacto con el diablo. Uh-huh. Es una especie de transposición, ¿no?, de esa idea, de ese pensamiento teológico antiguo. Y hay muy buenos ejemplos. Hay gente, por ejemplo, hay una figura muy interesante que parece la raíz moderna de este enfoque, que es Paul Inglesby. Y este es un personaje realmente, a mí me maravilla, ¿no? Porque este es un personaje que, curiosamente, según cuenta él, antes de que surgiera el fenómeno moderno, antes del año 47, de la ufología moderna, él tiene justo en el año 38 una especie de experiencia onírica muy extraña, donde ve como una especie de naves que están atacando la Tierra y la Tierra está llena de humo, y esas naves están pilotadas por demonios. Era al principio, en ese año 39, no entiende muy bien eso a qué corresponde, y cuando llega el año 47, y ya llega el fenómeno ovni, y llegan también las hecatombes nucleares, todo lo que es la bomba atómica, entonces entiende lo que está ocurriendo, y es que hay naves extraterrestres que vienen, y él lo que ha tenido es una premonición. Entonces, a partir de ese momento, él se convierte en un activista, se hace sacerdote, monta una serie de foros súper interesantes, por ejemplo, una asociación de investigadores ovni cristianos, es todo esto en Inglaterra, dirige cartas a la realeza británica para que no vayan a ver la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, porque dice que evidentemente lo que está ahí es introduciendo todo este mensaje satánico, y ha ido creando diferentes grupos de presión hasta que finalmente murió en el año 2010 y creó un libro, que es ahora mítico, que son los ovnis y los cristianos, o ovnis y cristianos, ¿no? Y conjunto a él se han unido todo un montón de gente. Yo tengo familia, por ejemplo, evangélica, que está convencida de que naturalmente esto de los ovnis no son nada más que la presencia del demonio en nuestra tierra. Barbaridad. Madre mía, qué historia. Y también esta historia que nos va a contar Mado es bastante terrible, porque es un nuevo escándalo terrible relacionado con la industria farmacéutica. Mado, cuéntanos. Es un escándalo, no es nuevo, y yo creo que en esta historia no hay buenos ni malos, los bordes son muy difusos, pero bueno, como sabéis, esta semana ha dimitido el oncólogo José Basalga tras saberse que omitió pagos millonarios de farmacéuticas que ponían en cuestión sus artículos de investigación. Y bueno, este es un hombre que ha estado publicando en revistas súper prestigiosas, The Lancet, The New English Journal of Medicine, y además no es cualquier persona, es director médico, o era director médico del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, y una de las personas más relevantes y una de las figuras más importantes en la lucha contra el cáncer y en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Ha sido un personaje clave en ese desarrollo, incluso en tratamientos que han revolucionado la lucha contra el cáncer. Y él lo achacó a un lapsus, a un olvido, no siguió un poquito las reglas éticas, esa deontología, a la hora de divulgar la financiación. Y la cuestión es que desde el 2014 había recibido más de 3 millones de dólares por asesorar a farmacéuticas como Roche, porque él también era asesor farmacéutico, y pues también tenía una relación que no cuestionó ni se hizo pública con una docena de compañías médicas. Pero eso no es su problema, él podía hacer eso, ¿no? El problema es que él no dijo en esos artículos que había estado cobrando o que había tenido financiación de estas compañías farmacéuticas. Y claro, aquí hay un poco un conflicto de interés con la comunidad médica, ¿no? Porque su caso no es aislado, porque además uno de cada tres oncólogos o un tercio de los oncólogos que participan en ensayos nuevos, en ensayos clínicos para desarrollar nuevos fármacos contra el cáncer, no declaran adecuadamente sus conflictos de intereses. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2010 sí que se obliga a las farmacéuticas que destinen más de 10 millones de dólares a este tipo de proyectos que lo digan, pero el que escribe no está obligado, ¿no? Y en España, además, no tenemos ninguna ley al respecto. Aunque Farmaindustria, que es la representante de las farmacéuticas en España, prometió el año pasado que iba a hacer público, ¿no?, esos gastos de las farmacias. Pero, como digo, esto no implica que los médicos lo reconozcan cuando publican sus artículos, haciendo públicas sus investigaciones, es decir, lo omiten. ¿Por qué? Porque no hay una obligación legal. Lo que sí habría es una obligación ética, ¿no? Es una cuestión de ética, que es por lo que ha dimitido este hombre, que además se ha comprometido a actualizar todos los artículos de investigación que ha publicado y a divulgar todos y cada uno de los detalles de las compañías que han financiado su trabajo. Y tenemos un estudio de JAMA Oncology que dice que, bueno, ellos se fijaron en 344 ensayos clínicos oncológicos de medicamentos aprobados en el año 2016-2017, que recibieron 216 millones de dólares, y de esos 344, solo hubo 110 autores que no reflejaron los pagos recibidos. Hay falta de concienciación y además es que los médicos descartan la influencia de la industria, es decir, ellos piensan que esto no les influye y que no hay sesgo, ¿no? Pero sí que hay debate, es un poco polémico. Desde luego que es un asunto polémico. Recuerdo que tuvimos aquí a Farmaindustria, estuvimos hablando con el representante de las farmacéuticas y de los médicos en España a este nivel. Lo de Farmaindustria es una vergüenza tremenda, ¿no? Porque es una forma de lavarse la conciencia espectacular. Bueno, comentaremos más cosas, pero será después de las noticias en Onda Cero, las 3 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo, el último de La Rosa de los Vientos esta noche. Vamos a tener unos minutos más todavía tertulia. Vamos a tener también en esta hora de programa Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a tener también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano y con Silvia Casasola, Mujeres y con Historia. Pero antes en la tertulia Silvia nos va a comentar cuáles son las claves de la felicidad de nuevos gurús. Bueno, felicidad o éxito, ¿no? Un poco va el éxito, tema. Exacto, sí, claves del éxito. Bueno, pues acaba de publicar El Economista Digital y dice que alguna de las claves de los máximos triunfadores y emprendedores de máxima actualidad, pues que en realidad hay que estar muy atentos y lo que hay que aplicar es la regla de las cinco horas. Es un sistema que dice que se utilizó ya antaño, en la época incluso de Benjamin Franklin, pero que ahora se ha actualizado, ¿no?, para los tiempos del siglo XXI. Y uno de los puntos en los que se hace más referencia es en aprender. Y ellos resumen un poco el tema de aprender con leer, pensar y experimentar. Ya con eso te hace rico. Eso es. No, lo que dicen es que da igual que hayas conseguido mucho éxito a lo largo de tu carrera, que tampoco solamente es éxito económico, ¿no?, sino pues eso, tener poder, tener influencia. Y dicen que independientemente de que hayas conseguido eso, lo que tienes que hacer durante toda la vida es seguir aprendiendo. Entonces, pues van poniendo casos un poco de gente que nos va a sonar, que son muy conocidos, y cuáles son algunas de las cosas que hacen. Por ejemplo, el caso de Bill Gates, él es de los que se apunta a la lectura, ¿no? Entonces dicen que como media lee 50 libros al año. ¿Solo? Solo. No me parece tanta cosa. Que según los expertos, pues eso, que no hay que conformarse. Lo que hay que hacer es reservar tiempo para leer, para estudiar, para practicar, para dialogar, para discutir y para asistir a clases. Eso, independientemente de que ya tengas y todo para escuchar conseguido. La tertulia de los a los dientes. Hombre, también, eso está, por favor. Eso ya está implícito. Otro personaje, por ejemplo, Jack Dorsey, este es director ejecutivo de Twitter, pues este es de los que se apunta a meditar. Yo he visto que tenía un dato y yo creo que ese dato no está muy correcto porque ponía que meditaba 30 minutos a la semana. Eso me parece poquísimo. No. Será más bien 30 minutos al diarios. Día, digo yo. Yo por eso directamente ya lo he cambiado, he puesto 30 minutos todos los días. Seguro, hombre. Si esa semana encima tiene una cara que se la pisa. Claro, bueno, pues los expertos lo que te indican es eso, que eso es muy importante. Además, con Mado ya se han comentado en varias ocasiones, aquí en la tertulia lo hemos comentado, que hay que dedicar pues unos minutos al día, reflexionar. Eso también te ayuda a saber qué es lo que estás aprendiendo, hacerte preguntas. Y que lo que apuntan es que eso te ayuda a disparar tu creatividad. Eso es lo que ellos han estudiado en todo este tiempo. Otro, o sea, personaje. El pajarito de Twitter vino de un meditador. Vale. Bueno, por lo menos lo hace. Almadía Rosavientos, si alguien quiere Twitter poner un mensaje para el programa. Oye, que meditar media hora al día y hacerlo bien no es fácil. No, evidentemente que no es fácil. Y sobre todo hay una, yo creo que una creencia, la meditación no es precisamente pensar sobre las cosas, es no pensar sobre nada, que es distinto. Bueno, pues mira, ahora me lo has puesto en bandeja. Sí, por eso Bill Gates lo hace. Por eso más que 30 minutos al día. Me lo ha puesto en bandeja, Bruno. Jed Vayner, este es director ejecutivo de LinkedIn y este es de los que dedica de 30 a 90 minutos a no pensar en nada, no hacer nada, estar totalmente out. O sea, él se relaja y es otra forma de meditar, ¿no? Se toma el tiempo para él y ya está, tranquilito. Así le va. Otro personaje, Richard Branson, este es el de Virgin. Este lo que hace es lista de personas y proyectos que le pueden ayudar a conseguir sus objetivos. Y esto es lo que ellos lo traducen, los expertos, como experimentar. Entonces, cualquier idea puede convertirse en un negocio. Entonces dice, a ver, lista de personas que me pueden dar ideas, me pueden aportar, o qué objetivos quiero. Bueno, pues eso él le sirve para crear posibles nuevos negocios y prueba todo lo que se le ocurra. Y de ahí saldrá algo estupendo. Elon Musk, además, ahora ha tenido una movida, ¿no? Le han quitado de ser presidente porque quería sacar a bolsa, pero bueno, esos son temas. Bueno, pues este lo que hace es dedicarse a cuestionarse él mismo. Dedica tiempo a cuestionarse él mismo lo que hace y a pedir los feedback a otros, o sea, respuestas, resultados, para ir también buscando otras. Esto lo traducen los expertos como práctica deliberada, que consiste en esto, en no hacer las cosas de forma automática, sino que lo que haces es tomarte el tiempo para pues hacer eso, es un poco de lluvia de ideas, resultados, respuestas, y eso pues sobre el trabajo, y al final pues le sirve para también hacer prácticas de habilidades específicas para mejorar en su día a día. Y el otro punto, ahora resumiremos todos para que la gente le quede más o menos claro el tema, es incuestionable. Hay que resolver los problemas, pero resolverlos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si se dejan sin resolver, pues al final lo que hacen es que se enquistan, se crean más grandes. Entonces, eso es una de las claves que hay que hacer. Con lo cual, la regla de las 5 horas, para que lo apuntéis súper rápido en titulares, planificar el tiempo de aprendizaje, meditar, prácticas deliberadas, experimentar y resolver los problemas. Y todos se muerden la lengua porque ya nos falta tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Pero lo que no falta tiempo es para irnos al kiosco, a la librería, ir en busca de publicaciones, de artículos y de encontrar reportajes que han escrito nuestra gente, nuestro equipo. Y nos hemos encontrado con uno, Manuel Carvellal, que está en la revista Año Cero, un reportaje tuyo sobre la Casa Real y sus creencias en la Casa Real española. Incluso Leticia, la reina de España, en los últimos tiempos fue noticia por esto. Que aplican lo de la regla de las 5 horas, seguro. Sí, bueno, los que se lo pueden permitir. Me imagino que el que tiene 2 trabajos, que tiene niños, las madres solteras, o sea, no tiene mucho tiempo para meditar y demás. Pero sí, la Casa Real, sí, lo bueno que tiene es el rey, ¿no? Y pueden leerse 50 libros al año, o 100 o 200, si quieren. Y precisamente este verano se montaba un gran escándalo en los medios republicanos y algunos medios eclesiásticos porque volvían a acusar, esto ya pasó hace un par de años, a la reina Leticia de ser poco menos que satánica, supuestamente por consumir literatura relacionada con los misterios. Además, mencionan 2 libros que es absurdo acusarlos de algo satánico. Uno es El universo prohibido y otro La iglesia y sus enigmas de Lourdes Gómez, que al parecer ella mostró interés y se armó el gran quilombo, ¿no? Ya había pasado hace un par de años en la Feria del Libro. Pero a raíz de esta curiosidad me puse a recoger varias informaciones y es muy interesante realmente la presencia del mundo del misterio en la Casa Real española. Hay montones de anécdotas, yo relato en el artículo un montón de cosas muy curiosas. Por ejemplo, la relación de Doña Sofía, de la anterior reina, con el mundo de las anomalías, que es un interés heredado de su madre Federica de Hanover, que era una apasionada por el budismo y por el orientalismo, y que inculcó a sus hijas ese interés por el mundo de la meditación, del vegetarianismo, de las filosofías orientales, la arqueología. Tanto la reina Sofía como su hermana llegaron a escribir un libro en su día sobre arqueología en Grecia, y ese interés por la arqueología se focaliza en 1974 cuando conoce a Juan José Benítez, con el que le une una gran amistad y con el que hay muchas anécdotas interesantes, hacia los misterios del pasado. En un viaje en Perú visitan las piedras de Ica, ella muestra interés por una de ellas y Benítez organiza el viaje de una de las más grandes piedras de Ica al Palacio de la Zarzuela, donde todavía está. Y ese reportaje sobre las creencias esotéricas relacionadas con la gente de la Casa Real española se encuentra en la revista Año Cero, ¿no? Así es, hay más cosas. ¿eh? Y hay muchas más cosas que la gente tiene que descubrir yendo al kiosco y comprándose la revista Año Cero, donde está ese reportaje de Manuel Carvellal, que ha sido uno de los que ha estado en la tertulia Zona Cero de esta noche. Mado Martínez también. Mado, muchas buenas gracias. Buenas noches. Nos vemos el viernes. Juan José Zorro, gracias. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Me voy con mi aura de microorganismos por ahí. A contagiar. Hasta luego, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. El teléfono empezó a sonar. Sin embargo, después se descubrió que quien llamaba había fallecido. Hay muchos casos de este estilo, hemos comentado algunos, hoy vamos a comentar más aquí, en Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bruno. Muchos casos, ¿eh? ¿Cuánta gente ha vivido este tipo de experiencias que normalmente no se atreve a contarlas, pero unen a más personas de las que nos imaginamos? Son experiencias además muy extrañas y que utiliza la tecnología todavía lo parecen más, ¿no? La primera de ellas que vamos a comentar hoy, por ejemplo, es un mensaje que llega de una hija a una madre. Resulta que una estudiante en Nuevo México se va de casa enfadada con su madre, cosa habitual en la adolescencia, y tiene la mala suerte de chocar frontalmente con su coche. Aunque fue atendida, no hubo manera de recuperarla y falleció al llegar al hospital. 2 horas después de haber sido declarada muerta, su madre recibe en el móvil un mensaje que pone «Sorry, forgive me». «Sorry, mom, forgive me», que quiere decir «Perdona, mamá, lo siento», ¿no? El caso es que, claro, la madre pensaba que la hija estaba viva, pero no estaba viva, y no solamente eso, sino que su teléfono estaba completamente derretido y destruido tras el accidente. ¿Qué? Cosa más tremenda. Hay tantos y tantos casos. Vamos a comentar, insistimos, algunos. Muchos de ellos tienen que ver con el teléfono porque es una forma de certificar que lo que sucede no tiene explicación. Por ejemplo, en el caso de estos dos amigos, y pasó algo extraño también con el teléfono de por medio. Efectivamente, Jeremy y Joe eran dos grandes amigos, y cuando Joe muere repentinamente por un infarto, su amigo, pues Jeremy, queda devastado. El caso es que un día no estaba él en casa, sino que estaba su hermano Matt, y suena el teléfono. Coge el teléfono Matt y se oye una voz que dice: Matt, soy Joe. ¿Está Jeremy en casa? Es que está sucediendo algo muy extraño. Matt se queda absolutamente en shock, imagínate, y lo único que es capaz de decir es: no, no está, lo siento. Cuando cuelga, se da cuenta de lo que realmente acaba de pasar, entra en pánico, pero ya no se vuelve a repetir esa llamada, nunca más vuelve a ver esa llamada. El caso siguiente que vamos a comentar es un caso que tiene que ver con lo que he comentado al principio, porque además hay certificación, hay una comunicación por parte de la policía del fallecimiento de una persona, y después de esa comunicación se produce una llamada de esa persona. Efectivamente, fue una mujer, se acababa de separar de su marido y recibe al cabo de pocos días una llamada de la policía diciéndole que su marido ha fallecido, que lo habían encontrado en su piso y que probablemente había muerto 2 días atrás. El caso es que ella, devastada por la noticia, cuelga, se queda pensativa, pero minutos después de recibir esa noticia, su teléfono empieza a sonar, y lo curioso es que quien llama es su marido. Ella responde pensando que es la policía, que ha cogido el móvil del marido, probablemente la está llamando desde él, pero no. Al otro lado solamente se oye un ruido, que es una cosa que es bastante habitual en ese tipo de llamadas, y nadie contesta al móvil. Cuando ella alerta a la policía de la llamada, ellos revisan el teléfono del marido y ahí no hay ninguna llamada en el buzón de salida de llamadas. Precisamente esos ruidos son como las puertas a otra dimensión, y en esa puerta, atravesando esa puerta, suceden cosas extrañas. El caso que nos acabas de comentar, se acababan de separar, pero ahora vamos a comentar otro caso de una pareja que estuvo casi 60 años juntas, y una de las personas falleció, llegó el aniversario, ¿y qué ocurrió? Bueno, pues Eva y su marido, como decía, llevaban 58 años casados. Él fallece en 2014, y en el primer aniversario de su muerte, Eva recibe flores, tarjetas, llamadas de familiares que saben que va a estar muy afligida, pero lo que desde luego no esperaba era que le llamara a su difunto marido. Su teléfono sonó 2 veces antes de que lo pudiera coger, y cuando vio de que se trataba un poco más y no descuelga, descubrió, sin embargo, descolgó. Lo que pasa que al otro lado, como pasa muchas veces, solamente había un ruido de fondo. Y luego existen casos, gracias a las nuevas tecnologías, los teléfonos no solamente son para hablar, sino también para escribir. Porque este caso siguiente nos habla de una persona, de un hombre, que siguió utilizando esos mensajes de texto, los antiguos SMS. Efectivamente, esto ocurrió en 2008 en Lancashire. Es un hombre que, bueno, que de repente, tras la muerte de su mujer, empieza a recibir mensajes de texto. Además, el primero que recibe al abrirlo incluso es como que percibe el olor del perfume que ella solía llevar. A partir de ese momento empieza a recibir puntualmente mensajes de texto, no que sean de ella, mensajes sin remitente, pero que repiten frases y expresiones típicas que ella utilizaba. O sea, realmente algo pues que da un poco de yuyu, ¿no? Como lo que sintieron cuando leyeron esta entrevista con un músico que afirmaba que mantenía contacto con su abuela fallecida. Pues sí, fíjate que en este caso es muy curioso, esto ocurrió en 1969, era un músico de rock llamado Carl Uphoff, y de Nueva Jersey. El caso es que él decía que su abuela contactaba con él vía telefónica, pero que siempre que él le preguntaba cómo lo haces, el teléfono colgaba la llamada, como si desde el más allá se contactaran con nosotros, pero no pudieran darnos según qué explicaciones, no pudieran explicarnos algunas cosas. Y eso también ocurre cuando les preguntas a veces, por ejemplo, en alguna de las comunicaciones, ¿qué hay después? Dejan de hablar normalmente. Es como si tuvieran temas que no pueden tocar. Ahí parece que se da información, pero no toda la información, para que no nos hagamos una composición de lugar de lo que está pasando. Este siguiente caso que nos vas a comentar es un caso, todos son interesantísimos, fascinantes. En este hay mucha información. Es una persona que trabajaba con el teléfono, bueno, y que os sucedió lo que nos vas a contar. Sí, la verdad es que es un poco escalofriante en este caso. Ocurrió en 1990 y una mujer llamada Betty empieza a trabajar en un nuevo sitio, en una central telefónica. El caso es que a los pocos días de entrar, sus compañeros, los más cercanos, deciden ir a desayunar mientras ella se queda atendiendo las llamadas. Mientras está sola al frente de lo que son los teléfonos, alguien llama y le pregunta por Mary, le preguntan por Mary, una de sus compañeras, y le dice que le deje el siguiente mensaje. Le dice que le diga que es su hermano que está llamando y que la echaron mucho de menos durante la reunión familiar. El caso es que ella, ni corta ni perezosa, cuando llega Mary, le dice la información de la llamada telefónica y la mujer sale despavorida del lugar llorando y la verdad es que bastante nerviosa. Sus compañeros en ese momento le comentan que precisamente el hermano de Mary había muerto 5 años antes en un accidente de coche y que fue la primera vez que ella no asistía a la reunión familiar que solían hacer para conmemorar precisamente su muerte. Un caso tremendo, como tremendo también es el siguiente, la historia personal en vida de este individuo, de Dave, ya es tremenda, tuvo muchos problemas con la droga, finalmente se suicidó, pero parece que continúa haciendo algo. Pues efectivamente, las semanas después de morir, de suicidarse, su viuda encuentra un extraño mensaje de voz sin registro de llamada perdida. Dura varios minutos, hay mucho ruido de fondo y se escucha una voz que cree ella identificar precisamente como la de su marido muerto. Una voz de fondo aterrorizada que en cierta manera le pide como ayuda. El caso es que esa voz que ella percibe en el buzón de voz, cuando ella intenta volver a oír ese mensaje, el mensaje ha desaparecido del buzón de forma misteriosa. Y lo mismo vuelve a ocurrir al cabo de unas semanas en el buzón de voz de un amigo de Dave. O sea que, bueno, que su manera de, en este caso, de comunicar será pues dejar mensajes en el contestador. Mañana en Barcelona se lleva a cabo una de las grandes citas literarias de todo el mundo, el Premio Planeta, y evidentemente también esta noche tenemos que hablar de escritores y de un escritor a partir del cual se conocen una serie de casos similares a los que aquí hemos explicado. Se trata de un escritor de suspense, de Dean Krantz. Sí, Diane Kunz, que además es uno de mis escritores favoritos, junto a Stephen King, vivió una de esas extrañas episodios, unos extraños episodios. El caso es que le llamó un número desconocido a su oficina y cuando contestó una mujer, una voz desconocida, le dice, ten cuidado, lo repite varias veces y se corta la llamada. Él se queda un poco parado, extrañado por la llamada y no le da más importancia. Cuando cuelga, eso sí, se queda pensativo diciendo que quizás la voz le recordaba en algo a la voz de su madre, pero que había muerto hacía bastante tiempo. Bueno, ante la improbabilidad del tema, lo deja estar y se va a ver a su padre, que estaba internado en un psiquiátrico. El caso es que cuando estaba con él, el padre de repente en un arrebato intenta agredirle con un cuchillo que él consigue quitarle, pero cuando llega la policía al verle a él con el cuchillo en la mano, la policía está a punto de detenerle a él pensando que era él quien iba a agredir a alguien. En ese momento él se acuerda de la llamada y tira el cuchillo al suelo y les dice, oiga, que es mi padre y que ha sido él que me estaba intentando agredir a mí. Quizás si no lo hubiera tirado al suelo, pues el episodio hubiera acabado de otra forma. Estas llamadas, bueno, el siguiente caso, llamadas no, una no, dos no, 35 nada más y nada menos. Sí, sí, este era insistente, este era por si acaso no lo cogían. Esto ocurre en 2008, el hombre se llamaba Charles Epek, muere en un accidente de tren en Metroclink, viajaba a Los Ángeles y se estrelló contra un tren de mercancías, nada menos. El desastre se cobra la vida de 25 personas, entre ellas la de Charles, evidentemente. Sin embargo, en las horas posteriores a su muerte, su teléfono sigue haciendo llamadas a amigos y familiares. Hizo nada menos que 35 llamadas y cuando los seres contestaban al teléfono solamente escuchaban un ruido de fondo, nada más. Cuando intentaban devolver la llamada, saltaba el contestador. El teléfono nunca se recuperó. 35 llamadas después de un accidente de tren. Un caso, uno de los muchos casos espectaculares, se podían contar cientos y cientos, y también vamos a contar uno que nos hace emitir también una sonrisa. El protagonista, cuéntanos mejor el caso, tiene que ver con una abuela, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Sí. Es un caso que también sirve para lo que siempre digo, ¿no? Está muy bien creer en estos temas, pero de entrada hay que ir con la mente fría, claro, y pensar que la explicación más fácil suele ser la más probable. Bueno, pues en este caso muere una abuela, fan de la tecnología, y como era tan fan de la tecnología y de estar en contacto con toda la familia a través del teléfono, deciden enterrarla con el teléfono. El caso es que piden a la compañía telefónica que por favor ese número no lo den nunca más a nadie, y la compañía se compromete a no darlo. Pasa el tiempo y la familia se dedica, pues sobre todo una vez a la semana, a enviarle un mensaje a ese teléfono enterrado, más que nada con forma de un ritual, ¿no?, de no perder el contacto con la abuela, hasta que de repente, un mes después de la muerte, la nieta recibe un mensaje de contestación que le dice, hola, estoy muy bien, gracias por tu interés. Ahí salta la voz de alarma y empiezan a recibir más de un mensaje el resto de familiares también, a la que ellos envían un mensaje, alguien les contesta también con mensajes pues que siguen la lógica de la conversación. Asustado y un poco escéptico, el padre de esta familia decide llamar a Telefónica para cerciorarse que el teléfono evidentemente no ha sido dado. Ahí salta la broma o no broma, y es que resulta que Telefónica por error al mes dio el teléfono a otra persona que al recibir los mensajes se pensaba que eran de cachondeo y decidió contestar alegremente siguiendo la broma. Claro, cuando supo la realidad de los hechos, de que pensaban que estaban hablando con su abuela muerta, al hombre se le cayó el mundo encima y decidió pedir disculpas a toda la familia. Pero bueno, lo que decíamos, la explicación más fácil suele ser la verdadera. A veces en algunos casos hay explicación, en otros no la hay. Dentro de unos días en Madrid se van a comentar casos extraordinarios y van a estar, lo hemos visto en internet, congresomisterio.es, ahí está toda la información, un congreso con algunos de los grandes del mundo del misterio. Efectivamente, 17 y 18 de noviembre vamos a tener el lujo de contar con personajes de la talla de David Moody, hablándonos pues de la vida en el más allá, la vida después de la vida. Vamos a tener también a Graham Hancock, hablándonos de todo lo que es las antiguas civilizaciones en todo lo que es Norteamérica y Sudamérica. Vamos a tener también a Robert Schoch, hablando precisamente de las pirámides y de la fijación real de las mismas. Y luego, como no, a gente nuestra de aquí, primeras espadas también, como es Lorenzo Fernández Bueno, Miguel Pedrero, Enrique de Vicente, Clara Tahoces y yo misma, que estaremos ahí hablando de diversos temas, hablando de qué hubo antes, de los ovnis, de muchísimos temas que os apasionarán. Eso ocurrirá el 17 y 18 de noviembre en Madrid, así que aquellos que queráis entrar en congresomisterio.es, y ahí tenéis a la venta las entradas. queda prácticamente un poquito más, un mes, vamos a hablar mucho sobre ese congreso, esa gran cita, el quinto congreso de Misterio Enigmas, congresomisterio.es, ahí está toda la información, vamos a hablar contigo mucho más sobre este congreso, como hablaremos más, porque ya estáis organizando un viaje a la capital del mundo del misterio, es decir, Egipto. Efectivamente. Y ahora ya hace más de un año que fuimos la última vez, que la gente se lo pasó de fábula, y hemos hecho un viaje parecido pero distinto. Distinto porque aunque vamos a los sitios típicos, hemos añadido alguna localización nueva, también haremos actividades distintas, y será del 27 de diciembre al 3 de enero. La idea es pasar fin de año en mitad del Nilo, que puede ser una experiencia única. Recorreremos pues todo, las pirámides, la pirámide de Keops, estaremos a los pies de la Esfinge, nos acercaremos a templos como el de Karnak, veremos aquellos lugares de Egipto que son indispensables para cualquier viajero, y a sus pies explicaremos todas las leyendas, historias, incluso aquellas fábulas que se han llegado a contar sobre la posible edificación de muchos de los monumentos que hay en Egipto, y escucharemos de la mano de principales expertos como Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, incluso de mí misma también, todas esas historias y explicaciones que, bueno, que supongo que encantarán a aquellos que nos quieran acompañar. Así que ya sabéis, del 27 de diciembre al 3 de enero nos vamos a celebrar el fin de año a Egipto. Podéis entrar en rutasmisterio.es y ahí encontraréis toda la información y la posibilidad de veniros con nosotros. Así que adelante. A la capital del misterio, al país más enigmático del mundo, a Egipto. Vamos a hablar también de eso mucho contigo a partir de dentro de 10 días. Nos seguimos escuchando y hablamos de muchas otras cosas aquí en Cosas del Pasado contigo. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias. Buenas noches. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la historia de Nadia Murad, esclava sexual, y así diría ella, esclava sexual de el Daesh, del ISIS. Mujeres con Historia. Como sabéis, el pasado 5 de octubre se publicaba la noticia de que los nuevos ganadores del Premio Nobel de la Paz 2018 eran el ginecólogo congoleño Denis Mukwege, apodado el Doctor Milagro, y la activista yazidí Nadia Murad. Ambos compartían premio en reconocimiento a su lucha contra el uso de la violencia sexual como arma de guerra. El trabajo realizado por el ginecólogo congoleño, que lleva años curando heridas gravísimas a miles de mujeres violadas y víctimas de la ablación en la República del Congo, es desde luego digno de mención. Pero las protagonistas de hoy son las mujeres yazidíes. La escalofriante narración que os voy a contar hoy es tan terrible que deseo advertiros que puede resultaros insoportable por la crudeza del relato. Aún así, os pido encarecidamente que hagáis el esfuerzo de escuchar hasta el final. Las protagonistas de esta historia merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y, por supuesto, nuestra ayuda. Sus testimonios estremecen y no podemos mirar hacia otro lado cuando sabemos que 3.000 niñas y mujeres están siendo utilizadas a día de hoy como esclavas sexuales por el Daesh. El pueblo yazidí es una minoría religiosa de etnia kurda que vivía como podía en la zona de Sinjar, al norte de Irak. Su día a día era humilde y procuraban convivir en armonía con sus vecinos musulmanes y cristianos. En palabras de Nadia, la vida en nuestra aldea era muy feliz y muy simple. No teníamos problemas. Nadia era una joven estudiante de 19 años que soñaba con convertirse en profesora de historia cuando en el verano de 2014 los guerreros del Daesh cercaron a la población yazidí. Era el 3 de agosto y los yazidíes sabían que no se podían fiar de los fundamentalistas. Algunas familias lograron huir hacia el monte Sinjar pasando hambre y penalidades. Pero la gran mayoría no tuvo la mínima oportunidad y cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían a los yihadistas encima. En su desesperación, antes de ser capturados, llamaron a organismos internacionales. Llamaron pidiendo ayuda a países colindantes. Llamaron a sus vecinos. Muchos hombres llamaron por teléfono a todo el mundo para que alguien viniera a rescatarnos. Pero nadie acudió a socorrerles. Sus vecinos musulmanes les dijeron que no huyeran, que no les iban a hacer daño. Pero aquello era una falacia. Lo que pasaba realmente es que necesitaban ganar tiempo para que grandes destacamentos de hombres del Daesh ocuparan la zona. Los guerreros yihadistas no se anduvieron con ningún miramiento. En Koyo, el pueblo de Nadia, pidieron a la población que fuera al edificio de la escuela. Y hacia allí acudió Nadia junto a su madre y sus 12 hermanos. Para los yihadistas, el pueblo yazidí no es humano. Son infieles, impuros, personas a exterminar, a destruir, a hacer con ellos lo que les viene en gana. Se llevaron a todos los hombres en camiones. Los subían en la parte trasera. Nosotras no sabíamos qué iban a hacer con ellos cuando se los llevaron. Empezamos a oír disparos por todas partes. Las mujeres y los niños corrieron a mirar por las ventanas y vieron cómo dividieron a los hombres en pequeños grupos y los ejecutaron. Entre ellos estaban mis hermanos. Mataron a mis 6 hermanos mayores. Solo 3 sobrevivieron a la masacre. El terror se apoderó de las mujeres. No sabían qué iba a pasar con ellas. Y tras la incertidumbre vino lo peor: la confirmación de que el infierno existía. Las niñas y mujeres yazidíes fueron llevadas en camiones a Mosul. Durante el camino, los hombres del Daesh les fueron tocando los pechos mientras les arrimaban sus genitales. Cuando llegaron a Mosul, les juntaron con otros grupos de mujeres y niñas también yazidíes de otras aldeas. Se estima que llegaron a reunir a unas 6.700 mujeres. Después vieron impotentes cómo se llevaban a las mayores de 45 años, entre ellas la madre de Nadia. Aunque intentaron impedirlo, no lograron retenerlas y fueron golpeadas brutalmente. Nadia nunca más volvería a ver a su madre. Más tarde supo que fueron todas asesinadas y arrojadas a una fosa común. A los hombres del Estado Islámico solo les gustaban las jóvenes en edad casadera o las niñas. Daba igual que algunas estuvieran embarazadas, como ocurrió con un par de cuñadas de Nadia, que estaban esperando un hijo. Todas y cada una de ellas iban a ser usadas como botín de guerra. Todas y cada una de ellas iban a ser violadas. Esto era lo que les escuchaban a los soldados del Daesh mientras se reían, dándose empujones y gritando. ¿Tú cuántas te pides? Yo con 2 o 3 tengo. A mí me gusta esa. ¿Qué tendrá? 10 años. Al cuartel general de Mosul llegaban constantemente cientos de hombres del Daesh que querían cobrar su botín de guerra. Al fin y al cabo, las mujeres yazidíes no eran nada. Solo sus esclavas. Sus esclavas sexuales. La tradición yazidí dice que la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Así que imaginaros lo que tuvieron que pasar casi 6.700 jóvenes y niñas, la gran mayoría de ellas vírgenes, siendo violadas brutalmente. Todo lo que me pasó no lo podía ni imaginar, porque era muy joven. Estuve cautiva 9 meses. Me separaron de mi madre, me pegaron. Me compraron y vendieron muchas veces, como una mercancía. Me violaron y me quedé embarazada. Lo peor que viví fue cuando aquel hombre que se metió en mi habitación y me violó se sentó en mi pecho y metió su sexo en mi boca. No lo olvidaré mientras viva. Era costumbre habitual que al pasar unos días, horas o una semana, el yihadista se cansara de su esclava y se comprara otra. De esa forma iban pasando de mano en mano. En el caso del testimonio que acabamos de escuchar, que no quiso decir su nombre real, fue vendida en 7 ocasiones. Aunque los casos que dejaban psicológica y físicamente más dañadas a las víctimas eran las violaciones de niñas. Niñas de 8, 10 y 12 años. Niñas que eran violadas por hombres de 60, los cuales no dudaban en pegarles palizas si se negaban, o incluso en matarlas. Total, daba igual si tenían un harén en el cuartel de Mosul para escoger a la que quisieran y comportarse como bestias. Nadia cuenta cómo fue la primera vez que la violaron. Ella tenía 19 años y un miedo atroz a lo que iba a pasar. En el centro en el que yo estaba, donde nos llevaron y nos distribuyeron, un hombre vino y me pidió que me levantara. Todos eran del Daesh. Todos eran feos, con barba. Todos llevaban armas. Aquel hombre era enorme. Era tan grande y yo estaba tan asustada que le rogué a otro que me llevara con él. También era del Daesh, era uno de sus jefes militares. Me fui con él. Él fue el primer hombre que me violó. Lo hizo aquella noche. Y antes de mí, había capturado a otras 3 chicas. Las violó y después las vendió. A Nadia, tras unos días, también la vendieron. Lo terrible es que todos los organismos internacionales saben que los hombres del Daesh cuelgan en Internet la imagen de las esclavas sexuales. Lo usan como reclamo para captar nuevos guerreros. Incluso ponen a madres jóvenes que son vendidas junto con sus hijos. Y nadie impide que esto suceda. Los soldados del Estado Islámico, al igual que pasaba con los nazis de la Alemania de Hitler, son muy piadosos con su familia, mujer e hijos. Con ellos llevan una vida normal y les demuestran su particular cariño. Pero eso no quita para que apenas unas horas antes o minutos después decapiten a los enemigos o violen brutalmente a las mujeres infieles. Total, esos infieles no son humanos. En realidad están haciendo una fantástica labor de exterminio porque, hablando en claro, los hombres del Daesh realizaron un genocidio con el pueblo yazidí, matando a los hombres y violando a las mujeres. De hecho, muchas yazidíes no dudaron en intentar suicidarse destrozadas por las continuas palizas y ultrajantes violaciones. Era una bestia. Una verdadera bestia. Si lo pudiera ver, no habría diferencia entre él y un animal. Incluso los animales tienen misericordia en sus corazones, pero estos no tienen nada. Sin poder aguantarlo más, esta chica intentó suicidarse en 4 ocasiones. Una vez me tragué 150 pastillas y sufrí envenenamiento. Los bestias de ISIS, en vez de llevarla al hospital para intentar salvarla, le pegaron una paliza y hoy sigue viva de milagro. Lo bueno es que logró escapar. Lo malo son las secuelas psicológicas que le han quedado de por vida. El miedo que algunas chicas tienen a los hombres de ISIS provocaron casos extremos. Una chica yazidí de 16 años, preciosa, guapísima, fue capturada aquel día del horror en la zona de Sinjar. Tras una semana de continuas violaciones, logró huir, pero en el campo de refugiados no se sentía segura. Escuchaba las voces de los hombres del Daesh, los veía por todas partes. Era tal el terror que sentía que tomó una espantosa determinación. Pensó que si dejaba de ser guapa, ya no la violarían más. Y esto fue lo que hizo. Cogió una garrafa de gasolina y se quemó. Su Su cuerpo está en un 80% quemado y ha sufrido varias operaciones de injertos de piel. Sin embargo, ahora está tranquila y sueña con volver a ser algún día la preciosa chica Yazidi que fue antaño. Estas dos chicas, a pesar del calvario que vivieron, tuvieron más suerte que Nadia Murad. Nadia estuvo 6 meses como esclava sexual de diferentes hombres y en una ocasión intentó escapar con la mala suerte de ser pillada en flagrante. Y esto era lo peor, porque el castigo que recibían las chicas que eran atrapadas en su huida era el más terrible de todos. Nadia supo lo que era el infierno en la tierra cuando sufrió en su cuerpo lo que los guerreros del Daesh llaman la yihad sexual. Según las leyes del Daesh, cuando una chica intentaba escapar, la llevaban a aquel centro y la violaban tantos hombres del Daesh como hubiera en aquel momento. Aquella noche, cuando me capturaron, me metieron entre sus guardias. Ese fue el castigo por intentar escapar. No me mataron, porque no mataban a las chicas, pero me hicieron lo mismo. Nadia perdió la cuenta de las violaciones seguidas que sufrió y terminó desmayándose. Esta auténtica superviviente logró recuperar fuerzas en un descuido de su último amo y señor, que pretendía venderla como esclava a otro violador. Pudo escapar. Una familia musulmana que vivía cerca le dio refugio y escondió hasta que logró huir hacia un campo de refugiados en Dunhob, al norte de Irak. Allí se encontraría con una de sus hermanas. La situación en el campo era penosa, pero por lo menos no había violadores ni maltratadores. En febrero de 2015 habló por primera vez de su experiencia como esclava sexual del Daesh a unos reporteros del diario belga La Blig, Belgique. Nadie, a diferencia de otros yazidíes, no ocultaba su identidad diciendo su nombre y apellidos, lo que autentificaba su testimonio. Y ese mismo año tuvo la suerte de beneficiarse de un programa de refugiados organizado por el gobierno alemán de Baden-Württemberg, lo que le permitió trasladarse a Alemania. Desde allí, Nadia decidió comenzar su particular cruzada en contra de los hombres del Daesh que habían cometido tal atrocidad con ella y con su pueblo. El 16 de diciembre de 2015 dio testimonio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablando del genocidio cometido por parte del Daesh contra el pueblo yazidí. Murad fue nombrada embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y en estos años ha viajado por todo el mundo contando lo que pasó y lo más grave, lo que todavía sigue pasando. Pues se sabe que 3.000 mujeres, entre ellas muchas niñas, siguen en poder del Daesh como esclavas sexuales. Estoy aquí ante vosotros para representar a los que se han ido. No podemos traerlos de vuelta. Con su recuerdo en la memoria continuaremos luchando siempre. En 2016, la famosa abogada Amal Clooney, la esposa del famosísimo George Clooney, representa los intereses de Nadia Murad en contra de los mandos del ISIS o Daesh, a quienes acusa de genocidio, a quienes acusa de trata de personas y también de violación sistemática como arma de guerra, describiendo el genocidio, el negocio, como un mercado de esclavos vía online. I am ashamed as a supporter. Siento vergüenza como defensora de las Naciones Unidas de que haya estados que ni previenen ni castigan el genocidio porque favorece a sus intereses. Siento vergüenza como abogada porque veo que no se está haciendo justicia. Siento vergüenza como mujer al ver cómo han utilizado a mujeres como Nadia y siento vergüenza como ser humano al ver cómo ignoramos su grito de auxilio. Eso es lo que Nadia lleva peleando todo este tiempo. Ella se ha alzado en portavoz de su pueblo y pide auxilio. Lo lleva pidiendo desde aquel fatídico 3 de agosto de 2014. Porque ni ella ni nadie entiende por qué no les ayudan. Cierto que es recibida por los máximos gobernantes, que le dan mucho ánimo, pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar medidas o dar un paso al frente, nadie hace nada de nada. Los pueblos bajo el yugo del ISIS siguen muriendo y sufriendo vejaciones y exterminio si no se convierten a su mísera y extrema religión basada en el terror. Tanto Amal como Nadia han sufrido amenazas y tienen que estar con seguridad para proteger su vida. Esperemos que a ningún fanático se le ocurra atentar contra ellas y puedan seguir con su labor hasta llevar a los culpables ante la justicia. No wonder he loves her. No wonder at all. Agradecer a mis compañeros Carmen Sabido, Laura Gil y Gonzalo Palafot su colaboración. Comentaros también que los audios que habéis escuchado pertenecen a Roman Reports en español, a Menri Televisión y al reportaje Esclavas del Daesh de Radio Televisión Española. Y confío en que hayáis podido escuchar hasta el final la narración, porque todas estas supervivientes han tenido el valor de contar su verdad. Una realidad que a lo largo de los siglos ha ocurrido en muchos conflictos: la violación de las mujeres como armas de guerra. Algo que debería estar penado con las más altas condenas de cárcel. Además del Premio Nobel de la Paz, la lucha de Nadia ha sido reconocida con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos y el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Nadia tiene un sueño. Ese sueño que anhela es poder llevar una vida normal. Dejar de ser activista, porque cuando llegue ese día, su pueblo será libre. Los causantes del terror habrán sido llevados ante la justicia y las mujeres yazidíes y de otras etnias nunca más volverán a ser esclavas sexuales de nadie. Nunca más serán botín de guerra. Ojalá se haga realidad. What else could he do if I were a man? I would too. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Que como siempre nos das cuenta que Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un laboratorio chino que ha hecho un experimento, una crucial, investigación, importantísimo. Pero un experimento, un trabajo con ratones de laboratorio. Con 12 madres, sí. Ha logrado una cría. Una cría. Vamos, no una cría. La cuestión, ay, es que chicos, se habían planteado. La cosa peligrosa para no, vosotros, no, no sería para nada en absoluto. Ahora te cuento. Lo que sí, ellos habían planteado que igual que, por ejemplo, reptiles, anfibios y peces no necesitan dos progenitores de distinto sexo para reproducirse, los mamíferos sí los necesitamos hasta ahora, ¿no? Y entonces ellos han planteado, se plantearon investigar por qué los mamíferos tenemos esta característica diferente a otras especies animales, ¿no? Y entonces en 2011 en Japón ya hicieron algo relativamente parecido, pero no llegaron a unos resultados a los resultados esperados. Entonces los japoneses lo que han hecho es, por un lado, coger a dos ratones hembras y por otro lado a dos ratones machos, y lo que han hecho es coger sus a diferencia del experimento que hicieron en Japón, que lo hicieron con las células sexuales, con los gametos, que son haploides, a diferencia del resto de las células del cuerpo, que son diploidiploides, haploides quiere decir que solo tiene una expresión genética, o bien del padre o bien de la madre. Al juntarse los gametos sexuales de los mamíferos, se produce un fenómeno que se llama la impronta genética, que es que, digamos, que solo heredan, por así decirlo, las características sexuales de uno de los progenitores, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que la otra parte sexual del otro progenitor desaparezca, pero queda anulada, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos, para realizar esto, lo que hicieron, en vez de intentaron hacerlo de forma en laboratorio, en lo que la naturaleza hace por una serie de procesos químicos, metilación, bueno, una que no vamos a hablar, pero lo intentaron hacer para ver cuál era el proceso más aproximado, ¿no? Y entonces lo que cogieron fueron células madre embrionarias, y lo que hicieron de tanto de una madre como de otra madre, de dos ratonas hembras, y lo que hicieron es que anularon por medios de reprogramación y manipulación genética una de estas expresiones genéticas de una de las madres, y con la otra lo que indujeron es intentar crear una serie de embriones para que en un momento dado la expresión de esas células sexuales pudiera reproducirse aleatoriamente, igual que se hace en la naturaleza, y que pueda ser masculina o femenina. Lo que consiguieron fueron 100 y pico embriones, y de ellos 29 crías. Estos 29 crías lo que consiguieron es que llegaran hasta la edad adulta, tuvieran una vida absolutamente normal e incluso llegaran a reproducirse con absoluta normalidad. Trasladado esto a la parte de los padres, a dos ratones machos, tuvieron que hacer otra serie de manipulaciones genéticas diferentes, pero lo que consiguieron al final es que los embriones nacieran, pero los que fueron viables solo duraran 48 horas. Es decir, que se ha conseguido con el material genético de las madres, pero no con el de los padres. Esto tiene una importancia fundamental en explicar por qué los mamíferos nos reproducimos así. Entre otras cosas, porque cuando el feto se está reproduciendo, se está creciendo, digamos que el gasto que ha tenido el macho o el que ha tenido la hembra en esa gestación es evidentemente absolutamente diferente. El macho no ha tenido más que el gasto, por así decirlo, la inversión, que también lo llaman, es el momento del coito. Mientras que el gasto o inversión que tiene una madre es, en el caso de los humanos, o 9 meses gestándolo y todo lo que aporta. Cuando lo que el padre aporta, esa impronta genética que el padre aporta, lo que intenta es, digamos, comer, devorar, por así decirlo, cuanto más posible dentro ya de la estructura de la madre, mientras que la impronta genética de la madre lo que hace es intentar frenar que el padre devore, por así decirlo, lo más posible. Es, bueno, un símil más o menos parecido. Por eso la inversión de la madre, el gasto de la madre es muchísimo más importante que el del padre. Pero esto no se conocía hasta ahora. Con este experimento ya se sabe y es muy importante. Ojo, está hecho con ratones. Claro. De aquí a llegar a humanos nadie se lo puede plantea tiempo, no ni, nadie se lo plantea claro futuro, muchos o sea, mucho porque entre otras cosas si ha habido embriones que no han sido viables, porque claro, esto puede ocurrir que haya muchas malformaciones y que no sean muchos embriones sean viables. Llevar esto al terreno humano nadie se lo plantea ahora. Uh-huh. Evidentemente todo el mundo puede empezar a pensar y ocurrir algo. ¿Qué ocurre? ¿Qué decir esto? ¿El fin de los hombres o de los machos en los mamíferos? No, porque esos embriones que salen de dos madres, de bimadres, por así decirlo, son hembras y machos, con lo cual machos seguirá habiendo. Ajá. Pero no quiere decir que en, el, en la reproducción, si esto se llevara... que no se va a llevar de momento, porque hay muchos impedimentos, no solo técnicos, también éticos, etcétera, etcétera, sino y morales, ocurriría que machos seguiría habiendo. Sí, pero que científicamente, de momento se ha demostrado que es viable. Todo, pero no era ese el objetivo del experimento, sino averiguar por qué los mamíferos tienen que tener progenitores de distinto sexo, cosa que no ocurre, pues eso, en reptiles, en peces, en anfibios y tal. Y era una incógnita que tenía el mundo de la biología y que ellos han resuelto. Y que este laboratorio chino ha conseguido algo absolutamente diferente a lo que había ocurrido. Es que dos madres sean, que dos mujeres sean madres del mismo... Dos ratonas, exacto, en este caso. Sin macho. Dos hembras sean dos madres hembras. De ratonas. Ratonas. No, ¿y de ratones? Dos ratonas sean madres de ratonas o ratones. Exacto. No te líes, no te líes. Vale, bien. Bueno, que volvemos el próximo fin de semana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Ahí estará el sábado que viene La Rosa de los Vientos. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Y yo el viernes en Crevillén.